militancia política, mi militancia aula, mi militancia de ser maestra, ser docente, y en algún momento, bueno, el gobernador precisó a alguien con cierta trayectoria y me llevó a trabajar un cargo de mucha importancia que me costó un colesterol y triglicéridos altos que hasta el momento no los puedo terminar de bajar, ¿no? Pero vale el reto, porque esto de cómo potenciar una práctica docente para tener mejores escuelas es algo que me preocupa y me preocupó siempre de sobremanera, ¿no? En calidad de docente, en calidad de directora, en calidad de funcionario político. Lo que sucede es que a nivel del sistema educativo, lo que sucede en mi país, no sé si es la misma realidad que ustedes, cada vez que uno quiere proyectar una problemática educativa o un proyecto educativo, no hay políticas que se sostengan independientemente de los cambios de gobierno. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Siempre estamos partiendo de cero. En el momento que en ese tiempo el gobernador me llama, le dije, mire, mi propuesta es esta. En 4 años voy a poder lograr ciertas cosas. Antes de esos 4 años, no. Así que lo toma o lo deja. Si no, vuelvo a la escuela, que es el lugar donde yo realmente me siento como en mi casa. Y el hecho de estar en contacto con colegas docentes es lo que más me apasiona. Así que en estos momentos estoy a cargo de ese cargo que también es importante, de una supervisión general en toda la provincia. Trabajo en la universidad, obviamente, y mi fuerte en estos momentos es capacitar a directores y supervisores en distintos roles y funciones. Pero bueno, para iniciar esto, y ahora ya el que me acompaña es mi esposo, los dos venimos en calidad de docente, él también es docente de la Universidad Católica en Rosario, y esto de potenciar prácticas docentes para tener mejores escuelas es algo que me preocupa, máxime ahora que estamos en calidad de abuelos. Tengo una nietita de 4 años y otro de 1 año y otra que viene, Pilar, que viene para enero. Así que creo que es un reto de por vida. Ya estaría en condiciones de poder jubilarme porque empecé muy joven. Empecé a los 17 años a trabajar como maestra. Y en tiempos en que no había demasiados maestros en Argentina, cosa que nos está pasando ahora también. Y bueno, tengo 57, 40 años de ejercicio en la docencia, pero plenamente intensos. Si por algo quisiera dejar es para poder disfrutar más la familia, ¿no? Porque uno trabaja desde la mañana hasta la noche sin parar. Y yo soy una máquina que sigo produciendo proyectos, líneas de investigación y demás, sobre todo en las universidades. Y he trabajado mucho en el área de la ingeniería, en la universidad, el área de salud y el área de derecho. Así que, bueno, aquí estoy. Va a ser una conferencia dialogada. Me gusta mucho que ustedes interpelen, me hagan preguntas, porque, bueno, es así donde yo también me puedo situar en un contexto determinado. Y un poco que, digamos, estamos atravesando un contexto mundial en la que tenemos etapas de grises, etapas de incertidumbres, de incertezas, en donde no hay recetas para nadie. Estas recetas hay que buscarlas, hay que construirlas, pero de manera fundamentada. Esto no implica que al no haber receta hagamos cualquier cosa, no, al contrario. Por eso cuando hoy comencé, quise presentarme uno a uno, porque detrás de cada uno de ustedes hay una persona, que es lo primero que quiero privilegiar, la calidad de personas, y creo que en México tiene mucho, mucho que ver con Argentina. Nos interesa primero la persona y después toda la añadidura académica que lo que pueda venir. Y no es por quedar bien, pero en este último mundial, el día que perdió México lo sintió toda Argentina. Créanme que fue así. Todo el mundo lloraba. Sí, porque fue uno de los países, yo no entiendo mucho de fútbol, que apuntábamos a que llegaba a la final del día. Y así en una avenida Pellegrini, no sé si conocen Rosario, hay un lugar mexicano, todo el mundo estaba hasta mirando el televisor desde abajo porque está en el primer piso, y bueno, realmente lo sentimos mucho. Pero más que eso, más que sentir un hecho que nos puede haber unido, que es el fútbol, es la calidad de personas. Entonces, fíjense que ya se está hablando muchísimo de la pedagogía del año 3000, ¿no? Del tercer milenio. En estos momentos, esta semana, se me hacía difícil venir aquí porque justo en Rosario está el Congreso Mundial de Pedagogía del Tercer Milenio. Y lo único que va a salvar estos tiempos difíciles de incertidumbre, de no tener respuesta, es revalorizar la calidad de persona. Y por algo pasa la educación, pasa por humanizar el contenido de enseñanza y el contenido de aprendizaje que van a recibir nuestros alumnos. No hay otra. Yo, en esto de, digamos, ¿dónde aprendimos todo esto? Bueno, la mayoría tienen más o menos mi edad, ¿no? Un poco más, un poco menos. Pero hemos tenido una matriz de aprendizaje familiar desde nuestros padres, que son los que nos enseñaron en la vida a recuperar el valor de las pequeñas cosas. Y en eso estamos, ¿eh? Él me ha dejado hace poquito, después de una enfermedad que nos llevó 4 años, peleando para que pueda vivir un poquito más. Bueno, ha partido otro mundo, pero me dejó esas huellas que son las que hoy me permiten tener la convicción de que la educación pasa por recuperar ese sistema de valores iniciales y primarios. No me voy a poner triste, sigo adelante, porque esto es la posibilidad de poder compartir en esta mañana de Morelia. Fíjense, lo primero que tenemos que hacer no es una receta, pero sí tratar de indagar cada uno la matriz de aprendizaje, cómo hemos aprendido nosotros, para poder tener un juicio fundamentado de cuál es la línea por la cual puedo potenciar esa práctica docente. En mi caso particular, tuve la dicha de tener un abuelo que era director de la Orquesta Sinfónica de Rosario. Me crié con 14 tíos, todos sus hijos, mi madre también, en la que la orquesta ensayaba en la casa de mis abuelos. Entonces, desde chica, me eduqué musicalmente en un oído que mi abuelo siempre me decía: tienes un oído armónico, pero ayúdame a afinar el violín, ayúdame a afinar el oboe, cada uno de los instrumentos. Y eso, sin querer, me fue preparando. ¿Para qué? Para lograr la armonía y la buena finitud en lo que yo quiero lograr. Mi abuelo me decía: fíjate el que desentona, por favor, avísame. Por eso estudié desde chica también la carrera universitaria de educación musical. Y esta, y el dirigir un concierto, me vi el día que fui directora de escuela. Dije: acá estoy con todos los instrumentos a la vez, tengo que tratar de lograr una armonía, y la armonía fundamentalmente se logra con la calidad de persona, con la calidad de vínculos que se transmiten entre y se comunican entre una persona y la otra. En primero los estudiantes, a los cuales amo totalmente, ¿no? Y en la época de directora de nivel secundario, bueno, parecía mi dirección un confesionario, porque ellos venían a plantearme justamente todas las problemáticas que tienen en relación con sus padres. La problemática social, que hoy no escapa a este extranjero de la droga y de las adicciones, está arrasando con el mundo entero. Rosario era una ciudad tranquila y últimamente estamos teniendo sobresaltos y problemas por otros. Entonces, ¿qué hago a ese contenido? ¿Lo dejo fuera de la escuela? No. Es un contenido de vida que lo tengo que traer adentro de la institución educativa. ¿Por qué? Siempre les digo a los docentes, más allá del contenido de enseñanza que uno tenga que enseñar, que sea explícito del diseño curricular, a veces y muchas veces hay que dejarlo fuera, porque primero está en equilibrar armónicamente al alumno, al docente, al personal administrativo que tengo, al personal de maestranza que está en la escuela. ¿Por qué? Porque la única manera, al no haber recetas como podríamos haber tenido en la época en que creo que la mayoría provenimos de un modelo tradicional, ¿no? Un modelo tradicional de enseñanza y de aprendizaje que daba cierto orden. Todos alineados, todos ahí sentaditos, quietitos, en donde la autoridad y el poder la tenía ¿quién? El docente. Entonces, hoy, otro de los retos es aprender a trabajar en culturas colaborativas de trabajo. No hay otra. El que se recorta solo queda en el andén, como decimos. O te subís al tren o quedás en el andén. Porque ahí está lo difícil. A veces en la universidad me dicen, a ver, doctora, usted nos está preguntando cómo enseñamos este contenido, y a mí me da cierta vergüenza explicarle a otro colega cómo enseño yo. Es que por ahí pasa, porque al explicarle usted cómo enseña, el otro se va enriqueciendo con lo que usted hace y el otro le va a aportar su mirada profesional también. Así que no tiene que dar vergüenza, inclusive como directores. Mi función es ser supervisora, voy organizando reuniones de circuitos y a la hora de presentar cada uno sus propuestas educativas para el año, todos vamos escuchando todos y van aportando, esto te conviene, aquello no, cuidado con esto otro, ¿me entienden? Entonces hoy el docente que realmente se recorta solo va a terminar por no poder transmitir ni aprender nada. Bueno, lógicamente, cuando organicé este temario, me hice algunas preguntas. No se olviden que también soy investigadora y el disparador para investigar justamente es poder hacerme preguntas, pero no demasiadas, ¿no? A veces en mi caso me dicen, basta estar pensando, basta. Bueno, una de las preguntas es, ¿cómo aprendemos y enseñamos hoy? Qué difícil. Sobre todo a nivel secundario. En nuestro país, el nivel secundario, ay, me da como cosa, porque tienen que estar lidiando con los alumnos, lidiando con los padres, lidiando con los directivos, con la construcción del conocimiento. Yo después, esto se lo puedo dejar, ¿eh? Así que tranquilo. Todo lo que hago es para darlo, no es para guardarlo. ¿Qué características reviste la mejor escuela? ¿Qué foto es la mejor escuela? ¿Qué representaciones existen acerca del ser docente, del modelo de escuela, del modelo de universidad y del modelo de las prácticas áulicas? Esto de cómo afecta el contexto actual en las prácticas áulicas, totalmente. ¿Y qué responsabilidad asumen los actores sociales frente a los cambios institucionales? Fíjense, he tratado de hacer una caracterización de todo el contexto que nos atraviesa el mundo entero. Tengo la suerte de tener conexión con otros colegas y de realizar investigaciones comparadas, y esto me da una apertura, digamos, mundial, pero muy fuerte en Latinoamérica, ¿no? Que es, bueno, el lugar donde tenemos nuestras raíces y realmente lo amamos. Tenemos esto de la globalización, de la interculturalidad. ¿Qué ha hecho? Y es algo que yo lo rescato aquí, al menos hace 12 años cuando vine a Morelia. Estas dos cosas nos han hecho perder nuestra propia identidad. Cuando uno viajaba a veces a otro país, quería ir a comprar algo distinto para regalar al país de origen y encontraba cosas distintas. Hoy me encantan los sombreros mexicanos, pero hay sombreros mexicanos por toda Argentina. ¿Me entienden? El tequila, que era algo que a ustedes los caracterizaba. Hay tequila por todos lados. Desde Argentina, nuestro mate con la bombilla, que lo verán en las novelas argentinas, hay en todos lados también. Entonces, cuando vine a Morelia la última vez, a mí me impactó mucho que visitando una comunidad aborigen, viendo, me gustan mucho las artesanías, veía que al lado de esa comunidad empezaba otra, pero lo que se vendía aquí no se vendía así. No sé si sigue siendo todavía igual. Entonces, esto de perder identidades hace tan bien que nos descoloque como seres humanos hacia cuáles son nuestras raíces. Por eso los invito a que cada uno haga una mirada retrospectiva de cómo se impregnó esa matriz de aprendizaje. ¿Por qué llegaron a ser docentes y no eligieron otra cosa? Yo siempre pienso, si moriría y tuviera que volver a nacer, elegiría la misma carrera que he elegido, porque es la que me llena el alma, es la que lo hago con todo el amor del mundo, tratando de dar lo que sé a todo el mundo. A todos. Entonces, esta interculturalidad, este aprender a convivir y respetar las culturas del otro, tampoco es fácil. En Rosario no tenemos la variedad que ustedes tienen de tantas culturas aborígenes. Tenemos solamente una en este momento, una sola, pero muy fuerte, que se ha sentado en la parte más importante, en las vías más importantes de la ciudad de Rosario. Y cuando nuestras alumnas salían a practicar, pretendían cambiarle los patrones culturales. Y vamos a hacer a la inversa, a ver qué pasa y si ellos intentan cambiar lo tuyo. Entonces fue todo un aprendizaje que nos ha llevado tiempo. Hemos creado escuelas de la comunidad toba, bilingüe, en la que se enseña el idioma de ellos y el nuestro. Esta otra escuela donde solamente van los chicos toba, y otra escuela donde hay una mixtura, va cualquier chico y los chicos de la comunidad. Esto fue todo un reto, no es algo tan habitual como ustedes, pero bueno, nos sentamos a investigar y ver qué hacemos para que sea de impacto la calidad educativa que vayamos a transmitir. Les decía, escuela secundaria, es otra característica del contexto que nos preocupa. ¿Por qué? ¿Por qué los padres de hoy, no sé, los padres de aquí de Morelia, en Argentina están siendo más adolescentes que los mismos chicos? ¿No? Compiten con sus hijos desde la ropa, con minifalda, con actitudes, salen a bailar con ellos. Entonces, cada vez que citamos un padre o hay un problema en el ministerio, a veces siento la necesidad de decir, me quedo a trabajar con su hijo con la dificultad y usted corres un poquitito por estos momentos, porque mi responsabilidad está sobre el alumno. No sé si es el problema de aquí. Las nuevas modificaciones de género se han legitimado, los casamientos igualitarios, y créanme que cada vez que citamos a un padre o vamos a una escuela y hay dos del mismo sexo, por más que los respetamos, nos cuesta, porque decimos, usted es la mamá, usted es el papá, y bueno, nos descolocamos. Hay compañeras mías que me dicen, a ver, Lidia, ya que tenés más gimnasia en esto, atendé vos a esta familia, porque yo no sé qué decirle, no quiero ofender a nadie. Aquí no sé si ha pasado por eso, pero Argentina y Rosario en este momento está lleno de turistas de todo el mundo que van a casarse allí, ¿eh? Con igualdad de género. Bien, otro compromiso que en esto sí nos afecta desde México hasta Argentina, todos los países de Latinoamérica. Ustedes saben que en el año 2006 se juntaron todos, todas las cabezas pensantes de Latinoamérica, y crearon las metas educativas. Todos los países latinoamericanos tenemos la obligación de dar cumplimiento a todo lo que se ha pactado así. De todo lo que se ha pactado, voy a lo que nos está en este momento tocando, no solamente preocupando, sino ocupándonos, que es crear un modelo de escuela, de universidad, que sea netamente inclusiva. Sí, desde los dichos es hermoso decir, tengo una escuela inclusiva. Hoy aquí me fui presentando uno por uno y creo que están empatando educación especial con educación inicial, ¿no? En la cantidad de docentes. Después de los otros niveles vi un poco de cada uno de ellos. ¿Por qué nos preocupa esto? Aquí también están trabajando las políticas inclusivas, educación para todos, todos por igual, Pero a la hora de dar clases, ahí se nos arma el estofado. Decimos, está muy bien su cuestión. ¿Por qué? Porque a la hora de incluir, puede que el personal docente se olvide de enseñar y de entender que cada uno de nosotros tiene una forma particular y singular de aprender. Entonces, por el hecho de tenerlos a todos adentro, volvemos a caer en los paradigmas tradicionales de brindar una educación igual para todos, homogeneizar, y otra vez estamos haciendo más de lo mismo, con otro valor agregado. Y aquí se contraponen esto de políticas inclusivas y calidad educativa. Yo tengo esas escuelas que me dicen, Lidia, yo este alumno no lo voy a tomar porque no es para nuestro nivel. ¿No lo vas a tomar? La miro un poco preocupada, una preocupación con afecto. Me siento a trabajar con el director y con los docentes. Y acá nadie puede quedar fuera porque estallamos en los medios de comunicación. Otro contexto por haber discriminado a cierta persona. Entonces, la calidad educativa no tiene que contraponerse a la inclusión. Van ensambladas. Pero para eso necesito un profesional de la docencia que sepa tomar decisiones pertinentes. Fíjense, trabajo en la universidad con distintas profesiones, profesionales. El médico es profesional, le decimos doctor. El abogado también se le dice doctor. Al contador, doctor. Y la señorita Lidia es la maestra, es la pedagoga. Nos miran diferentes. No sé si ustedes tendrán esta apreciación en los lugares de trabajo, pero es como que el profesional de nivel superior está, y de nivel secundario también, muy aferrado a transmitir su disciplina, pero no le interesa tanto cómo se enseña la didáctica del contenido. ¿Cómo se logra la transposición didáctica, no? ¿Cómo ese saber científico lo amaso y lo hago criollo y lo puede entender el chiquitito, el de nivel primario, el de nivel medio, superior, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, está bien que apostemos a una política de calidad, pero tendremos que aprender a trabajar. ¿Por qué? Porque lo común es lo diverso. Y siempre ha sido lo inverso. Pero hoy está legitimado en una responsabilidad que han asumido todos los presidentes de Latinoamérica. Entonces no me puedo hacer la distraída y decir, no, a este chiquito no lo voy a tomar. Una vez en calidad de funcionaria, estábamos en un acto, veo a un periodista que me miraba, digo, acá hay lío en puerta, entonces me corro hacia atrás y me dice, Lidia, en una escuela han discriminado a un chico que va con silla de ruedas y como pasó a primer grado de la primaria, le dijeron que se vaya de la escuela porque no hay aulas para él. No hay aulas para él. Salí del acto, me fui a la escuela, tocaba timbre, no me abría, me quedé ahí de portera hasta que alguien me abrió la puerta y veo que en la escuela hay un elevador, es decir, un ascensor. Le digo, a ver, ¿cuál es el problema? No, es que no hay más aulas. Desde que esté este chiquito aquí, si ustedes lo tomaron en el nivel inicial, se le debe garantizar la continuidad hasta el último año que tenga la escuela. Claro, me miraron no con cara de feliz cumpleaños, empecé a trabajar con ellos, construir y reordenar espacios, tiempos, agrupamientos. ¿Este lugar qué es? No, esta es la sala de maestros. Es bastante grande para que podamos bajar ese año. Entonces, es toda una lucha de a poquito, pero que no era solamente el sillón de rueda. Esa escuela me estaba diciendo un montón de otras cosas, como nos pasa en estos momentos con educación especial. En el colegio La Salle de Rosario, nosotros tenemos dos tipos de currícula. Una escuela para el chico común, mal llamado común o mal llamado normal. Y por la tarde es un proyecto para chicos que no son para la escuela especial, pero tampoco para la escuela común. Es esa franja de edad en que necesito un modelo de escuela diferente, con pocos chicos, con docentes que realmente sean muy ricos en el manejo de la didáctica, que sepan trabajar con estos chicos, porque si no, ¿qué es lo que nos pasa? Hoy en Argentina y en muchos países de Latinoamérica, recién acabo de trabajar en Brasil, y veo que se está estigmatizando a los alumnos. Entonces, en la caracterización de contexto, las maestras me dicen: tengo 30 alumnos, Lilia, 3 autistas, 2 fronterizos, 1 hipoacúsico. A ver, vamos a empezar a ordenarnos. Tienes 30 alumnos estudiantes. Dejemos que nuestras alumnas y nuestros profesores, alumnas en calidad de residente, ¿no?, vayan conociéndolos, porque a lo mejor eso que vos, esa patología o eso que me estás denunciando, no es tan así. ¿Por qué? Porque depende de la calidad de vínculo que tenga el docente con el alumno para que pueda aprender mejor. Si un alumno no se siente querido, lógicamente no va a aprender, ni aún teniendo algún tipo de estas discapacidades que por así llamamos. ¿Se entiende? Entonces, hoy tenemos que entender todos que la política que se asume en Latinoamérica y en el mundo entero es inclusiva. La calidad la vamos a ir dosificando, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo al proyecto educativo institucional que tenga la institución, a ese proyecto curricular que han elaborado de manera conjunta todos los docentes, y a las ganas, a la convicción, a la fuerza, a la pasión que cada uno de los actores institucionales están implicados en ese proyecto. Entonces, personalmente, no me gustaría que se hable del alumno por lo que tiene, sino por lo que es por naturaleza. ¿Se entiende? Estas son algunas de las cosas, las nuevas infancias y juventudes, el estrés laboral es otra característica del contexto, vamos a decirlo llanamente, los sueldos en Latinoamérica de docentes no son los mejores, entonces hay que trabajar mañana, tarde, noche. En este momento estamos fortaleciendo las propuestas de extensión de la jornada en la que trabajan los chicos, pero ¿qué pasa? Es muy costosa. Entonces se ha iniciado una experiencia piloto con chicos que entran a las 8 de la mañana y salen 4 de la tarde, en la cual por el turno tarde se le da una formación integral en todo el arte, se les da de comer, vamos a decir la verdad también, tenemos escuelas que pueden, otras que no pueden, entonces nos queremos asegurar eso, que ese alumno, porque por más que tenga un buen docente, si no está bien nutrido, no puede aprender. Y la otra desnutrición que sí nos preocupa es la desnutrición afectiva. Esa es la más dolorosa, la que no se cura con un plato de comida. La desnutrición afectiva hoy es una constante, no solamente en los estudiantes, sino en todos los actores institucionales. Hablo de docentes, hablo de padres. Y ante esta sociedad en la cual tenemos todas estas pálidas también, sabrá que veo pálidas, ¿no?, nuestros déficits, vamos a pararnos sobre ese déficit, convertirlo en una oportunidad. Ustedes saben que en Argentina estamos acostumbrados a los cambios cíclicos, ¿no? Desde gobierno, un día tenemos un gobernador, el otro día renuncia. Hoy tenemos un director, mañana no está más. Bueno, aquí también. Ayer teníamos mañana, más en Michoacán. Más en el Corralito, bueno. Creo que Dios nos hizo así, ¿para qué? Para hacernos desafiar y convertir la crisis en una oportunidad. Y créanlo, pero nos da alegría ya. Nos da alegría. Bueno, vamos a salir adelante. No hay otra. Yo cuando llegamos acá al Distrito Federal, encontré, entre que salía del tubo del avión, algo que lo anoté. Iba con las valijas y mi marido me dice: dame una virome. Pero te tenemos que pasar por la policía. Es que encontré algo que estaba empapelado en todo Distrito Federal. Y decía: detrás de cada puerta hay una oportunidad. Fíjense qué significativo. Detrás de cada puerta hay una oportunidad. Ábrela y descúbrela. No es muy filosófico, pero es muy significativo. ¿Por qué? Porque es la esencia de lo que quiero dar aquí, ¿no? Cada chico es una oportunidad para desafiar los aprendizajes. Cada docente, a veces creemos que todo pasa por el niño que no estudia y el docente que no enseña. Hay ambas cosas cuando algo no se da. Entonces vamos a tratar en un clima colaborativo de poder realizar que las dos partes se sientan cómodas. ¿Estamos? Bueno, esto es alguna, digamos, de las cosas que me preocupan en el estrés laboral. Ustedes también aquí trabajan mañana, tarde y noche, ¿no? Y no trabajamos más porque no podemos, porque hay que tratar de dormir un poco también. Fíjense, aquí hice un reconto de las escuelas argentinas que todavía tenemos, con un modelo tradicional, lo que anhelamos, los recreos, en donde todavía se jugaba en rondas, clases de educación física, todo un paradigma, todos por igual. Esta escuela es del siglo pasado, fíjense en un modelo de Pizze y Pizarrón. Esta escuela es una escuela de Estados Unidos ahora, seguimos con lo mismo. Una escuela un poco más moderna, donde se está trabajando en cultura colaborativa. Esta era una escuela muy, muy humilde de Rosario y que fue cambiando. Esto es de Finlandia, no lo tenemos en Rosario, creo que Morelia tampoco. Esto es de Corea también, otros tipos de modelos de escuelas. Esto sí es de Buenos Aires, escuelas en donde tienen igualdad de oportunidades digitales para todos. Esta es otra escuela que tenemos en la gran ciudad, en Rosario, con comunidades aborígenes, que ustedes también tendrán aquí. Maestras rurales que realmente ejercen un sacerdocio. Esta es una escuela común, una de las escuelas más comunes. Otra escuela donde se revaloriza justamente el valor de los signos patrios, de los símbolos patrios. Otra escuela que el día del mundial, muy pobre, los chicos también jugaban con pelotas de cartón. Y esto que nos está pasando, que es el bullying y el acoso escolar. ¿Tenemos aquí posibilidad de ver un videito con música? Sí. ¿Sí? ¿Lo puedo poner? ¿Sobre el bullying? Bien. Esta es una escuela también de una provincia humilde, pero fíjense cómo de a poquito estamos modernizándola un poco. El mundial que entró a la escuela. Esta es una escuela más normal y la que viene es más normal todavía. ¿Les pasa esto? En mi tierra se dice una palabra que no es académica, pero los docentes dicen, la escuela de hoy día es un quilombo. Quilombo significa disturbio, desenfreno, los chicos por ahí hacen lo que quieren. ¿Me entienden? Bueno, esto caracteriza esa escuela de hoy y los docentes se atreven a desafiar el mundo de lo posible. Si pongo el video, ¿puede ser? Ya está conectada la bocina. Quizás lo han visto, porque es un video americano, quizás lo han visto, pero a mí me interesa que lo podamos compartir porque hace el cierre de la caracterización de lo que es el contexto. Son niños en que fueron víctimas de sufrir una we met, we really clicked. It was just an automatic connection that I didn't think it'd be like that. ¿Listo? De chicos por problemas de acoso o de bullying de todas las formas habidas y por haber. Preferentemente agresiones de orden de palabra, no física, también llegan algunas cuestiones. Pero ese contenido no lo podíamos dejar fuera. Hay que trabajarlo desde adentro. En la investigación que pudimos realizar, los problemas que ocasionan este bullying vienen de afuera, pero ¿a dónde repercuten? En el lugar socialmente construido que es la escuela. ¿Me entienden? Entonces, es un reto. No nos pongamos a trabajar sobre cómo mejorar determinados contenidos. Este es un contenido de vida que hay que trabajarlo ya. Y el bullying está desde el nivel inicial hasta el nivel universitario. No escapa ninguno. Quizás se acentúa un poquito más en educación secundaria y primaria, pero no es privativa en ningún sector en particular. Entonces, no sé si a ustedes les pasa aquí también. ¿Es preocupante como para que esté en un primer lugar o no? Es preocupante. En Brasil era terrible, terrible, conversando con distintos profesores de todo... distintos estados de Brasil, también me decían que hoy es el común denominador. Entonces, estamos en un escenario distinto en el que nosotros enseñábamos, los que somos jóvenes de nuestra edad, teníamos un modelo tradicional de escuela, un modelo donde garantizaba cierto orden y donde desde el punto de vista pedagógico didáctico era más cómodo dar clases. Yo venía, tenía mi planificación, impartía a todos por igual, le daba permiso a algún alumno para interpelar, pero generalmente se daba en una cuestión de orden, que hoy la universidad tiene que replantearse eso también, porque se sigue repitiendo ese modelo de escuela tradicional. ¿Y qué es lo que pasa? El que se casa con una teoría, siempre lo he dicho, queda viudo en cualquier momento. Esto es así. Me caso con una teoría y quedo viudo en cualquier momento. Entonces, ¿cuál es el desafío de hoy? Tengo que conocer las distintas formas de enseñar, las distintas teorías del aprendizaje. Hoy está impactando mucho la pedagogía del tercer milenio, que si llega tiempo algo voy a poder hablar, pero sería bueno que nos sentemos un día a debatir sobre lo que comprende eso. Se está hablando mucho de las escuelas, nuevas escuelas con pedagogía Waldorf, no sé si aquí tienen en México las pedagogía Waldorf, una escuela que voy a contar después un poquito las características. Hemos vuelto en algunos casos a fortalecer la educación de Montessori, ¿se acuerdan? Entonces, todas esas teorías son importantes. Hay que ver cuál es la que a mí me sirve para garantizar que el otro aprenda de manera significativa. Aprenda significativamente. Entonces, lógicamente, me tengo que correr del lugar de protagonista del momento de enseñanza y aprendizaje. Pero también no falsearme y decir que el alumno es protagonista de su propio proceso de aprendizaje. A mí me enoja esto porque pregunto, a ver, si el alumno es protagonista, ¿él ha participado del armado de este diseño curricular? ¿Se le ha preguntado qué intereses tienen sobre algunas temáticas? Los chicos traen temáticas que hoy el docente de hoy no puede competir con el señor Google. ¿Es verdad o no es verdad? No podemos competir con ellos. ¿Por qué? Porque tenemos una juventud que está digitalizada, que tiene un manejo motriz con toda la tecnología, que no las tenemos las que ya tenemos ganas. Por más que aprendamos Excel, Word, todo lo que sea, la destreza que tiene un chico no la tenemos nosotros. Entonces, eso no se tiene que convertir en un problema, sino en una oportunidad. ¿Para qué? Para que yo también me alfabetice digitalmente. ¿Me entienden? A mí me cuesta, soy muy torpe, siempre necesito que mis hijos me vayan ayudando a destrabar conflictos con la tecnología. Pero el chico de hoy no. Entonces, ¿necesito un docente que esté recitando lo que sabe, basado en la pedagogía de las preguntas, de las respuestas, perdón? ¿O necesito un docente que pueda hacer buenas preguntas a sus docentes, a sus alumnos, para que ellos puedan investigar de otra manera? ¿Me entienden? Entonces, alguien decía, un antropólogo, tuvimos una interpelación, que no está mal que le digamos a los chicos, discúlpame, pero a esto no lo sé. También no abusemos en decir, no lo sé todos los días. ¿Me entienden? Pero no lo sé en el sentido de que hoy el chico, y sobre todo a nivel universitario, fíjense, si no enseñamos a hacer un uso racional e inteligente del uso de la computadora, nos está pasando con las defensas de tesis de maestría y de doctorado, que lamentablemente hace poco tuvimos que no aprobar a una persona porque había cometido un plagio. Pero un plagio que yo lo descubro en un segundo, y eso que no soy muy avesada. Entonces, cuando leo el trabajo, digo, esto a mí me suena, pero no es de este autor, no es de él. Busco en la bibliografía, en la cita, no estaba. Se había apropiado del pensar y decir de otro. Si uno está haciendo una maestría, un doctorado, lo primero que se debe pedir es ética, en la investigación que uno está realizando. Y bueno sería que podamos producir nuevos conocimientos, no volver a repetir lo que otro hizo. Entonces, el chico de hoy, ¿qué le pasa con la escuela de hoy? Se aburre. Y no se aburre del nivel secundario y universitario, se aburren los chiquitos. ¿Eh? Mi misma nieta me dice, abuela, otra vez, a ordenar, cada cosa en su lugar. Bueno, pero Josefina, aquí me entiende, uno le va explicando para qué sirven estas cosas. Y digo, volvemos a pensar una escuela desde otro lugar, con otra impronta, con otra creatividad, con otra línea de innovación, siempre y cuando, ojo con esto, hoy tenemos en los ministerios, nosotros, Ministerio de Investigación, otra área que se dedica a innovación, y la innovación se debe realizar cuando uno quiere introducir cambios, pero fundamentados. En esto soy muy seria, ¿por qué? No puedo cambiar por cambiar cosas. Yo en mi casa me encanta cambiar los muebles de lugar, pobre mi marido me dice, ¿dónde dejé esto que no lo encuentro y que no lo encuentro? Porque me gusta cambiar, a lo mejor cerca de un lugar con más verde, bueno. Pero la innovación no es cambiar por cambiar. Innovo cuando introduzco un cambio fundamentado y parto de un diagnóstico que me da letra y energía para poder hacerlo. Entonces, si estoy viendo que en la mayoría de las escuelas el bullying es algo que nos está preocupando, si estoy viendo que la mayoría de los alumnos no aprenden ni obtienen las notas deseables, es decir, por ejemplo, matemáticas, lenguas o lo que sea, el 60% no aprobó, y voy y hablo con el profesor, me dicen, ah, porque el alumno no estudió, y el alumno me dice, porque el docente no enseñó, bueno, vamos a tratar de formar un matrimonio de tal manera que podamos solucionar el problema. ¿Por qué? Porque si elegiste la docencia, a vos te están pagando para que cumplas esa función y no tengo que echar culpas. Cambiemos la palabra culpa por la palabra responsabilidad. Yo me tengo que responsabilizar como docente de que ese alumno aprenda por los métodos que sean necesarios. Miren, ustedes tienen aquí en México una persona que yo estimo mucho, tuve la suerte de conocerla, y que es Emilia Ferreiro, ¿no? ¿La conocen todos? Bueno, Emilia Ferreiro causó en Argentina un boom hermosísimo, pero ¿qué pasó? Nuestros docentes creyeron que iban a inyectar la psicogénesis como con una jeringa o una inyección. Y cada alumno iba a aprender como pueda, sin haber una mediación, una intervención oportuna para eso. ¿Qué es lo que nos pasó? La generación que hoy tiene hasta 30 años en Argentina, errores de ortografía, errores de caligrafía, errores de lo más simple, de que ustedes saben que cuando yo digo leer, como consigna, no es estudiar. Estudiar no es aprender. Y aprender no es comprender. Estos cuatro procesos, por favor, les pido que lo revisemos. No solamente en los alumnos, sino en nuestra formación como docente. ¿Cuántas veces nos pasa que vienen a rendir los alumnos y les va mal? A ver, Mariana, ¿leíste el trabajo? ¿Leíste todo el material? Sí, lo leí. Bien, lo leí solamente. Leer significa meterse adentro del autor y pelearse con el autor y darse el atrevimiento de pensar distinto que el autor. A ver, si esto lo dice fulanito de tal y hoy vos estás de acuerdo con lo que él está diciendo, es decir, interpelar ese contenido. ¿Por qué? Porque leer es un proceso que puede caer netamente en una etapa descriptiva. Leer no es estudiar. Lo voy a estudiar cuando al contenido lo hago mío, lo puedo explicar, lo puedo bajar, lo puedo hacer una transposición didáctica o como sea. Pero tampoco me garantiza que ya ha aprendido. El leer no es estudiar. Estudiar es aprender. ¿Has aplicado esto en otras situaciones? Entonces, es tratar Eso no lo puede hacer el alumno estudiando solo, ni repitiendo como loro, ni el docente repitiendo como loro su campo disciplinar. Se hace en culturas esto, colaborativas de trabajo. Por eso me encanta hoy, en la mañana de hoy, que estemos todos mirándonos unos a otros, porque eso también hace de poder mirar al otro y ver sus expresiones dicen cosas. ¿Se entiende, no? Y en la última parte, el aprender no es comprender, porque realmente, ¿cuándo el alumno va a aprobar este examen? Cuando ha comprendido todo lo que leyó, cuando puede ir para adelante, cuando puede establecer relaciones, asociar, comparar, ¿me entiende? Ordenar. Esas son funciones de orden cognitivo. Pero no queda ahí tampoco. La escuela que hoy tenemos está parada sobre una escuela que ha privilegiado el razonamiento y las funciones cognitivas. No tenemos una escuela que prepare contenidos para la vida emocional. Entonces, otro matrimonio que tiene que darse en educación. Lo emocional con lo racional deben de ir de manera conjunta. No sé si están de acuerdo en esto. ¿Qué les parece a ustedes? No estaríamos pasando por esto del bullying, del acoso, de lo que sea, sino que lo emocional, no hay una escuela, decía Santos Guerra, ¿no? Un pedagogo que quiero muchísimo y tuve la suerte de trabajar con él en su tierra. Justamente, lo emocional es lo primero que tiene que impactar antes de avanzar en la construcción de un contenido. Entonces, hay que hacer una planificación para eso. Hay otra dificultad en el sistema nuestro que, ante los cambios que tiene en el contexto, no es posible que lo podamos seguir sosteniendo. Todo el mundo planifica, ¿no? ¿Sí? No se salva nadie de planificar. Bien. ¿Qué hacen los directivos cuando ustedes le dan la planificación? En la época que eran docentes. ¿La firmaba? Tal vez hacía una observación. ¿Y después qué hace con la planificación, el director? La guarda. La guarda en el cajón, ¿no? Con llave, que es significativo también. Cuando vamos los supervisores le decimos, a ver, quiero ver que me muestre, que me cuente una planificación de algún docente que lo ves de manera exitosa y otro no tanto. Espera. Ay, vamos a llamar al portero porque no puedo destrabar la llave. No, bueno, la planificación, ¿qué sentido tiene? Si ustedes estuvieron tanto tiempo organizándola, y no hay una devolución escrita, no hay una socialización, una colaboración entre uno y otro, es un mostrar. Generalmente, bueno, en Argentina hay reuniones plenarias en las que cada mes el director se reúne con todo el plenario, pero ¿qué es lo que hacen? Bajan lo que desde el ministerio les van ordenando. No queda un momento justamente para trabajar el corazón de la escuela, que son los estudiantes y los saberes. Esa palabra currículum, ¿no? Que significa correr, recorrido de los aprendizajes. Es lo que debe impactar adentro de la escuela. Entonces, dejemos las normas, que las tenemos que conocer como docentes de un sistema, pero vayamos a hablar uno por uno de cómo aprende fulanito, cómo aprende el otro. ¿Por qué? Porque después decimos, me baso en las inteligencias múltiples. ¿Sí? Es muy bonito decirlo en teoría, pero les vuelvo a decir, el que se casa en una teoría queda viudo en cualquier momento. Hoy, querida gente, yo siento que si volvieran a ser, elegiría otra vez la carrera docente. Pero si mi carrera docente me la enseñaran hoy con un marco teórico referencial que tiene que ver con el avance de la neurociencia en educación, les aseguro que se van a enamorar mucho más de lo que ustedes están haciendo. En Argentina estamos trabajando fuertemente todo lo que puede aportar la neurociencia para mejorar ¿qué? Los aprendizajes de los estudiantes y para conocer ¿Cómo es cada estudiante en su singularidad? No sé si lo traje, pero hay un libro, hay muchos, sobre neurociencia. Los invito a ver si pueden conseguir este, si no se lo puedo dejar para que lo fotocopien. Los dos cerebros en el aula. Aquí les hablan muy bien de cómo se trabaja con chicos, con todas las patologías habidas y por haber, qué pasa con el chico zurdo, cuál es la función cognitiva que está predominante o el hemisferio que está predominando, ¿para qué? Para, y también me dice qué debe hacer el docente con este niño, con este hemisferio en donde está de manera predominante, funciona más que otro. ¿Sí? Y aquí adentro, no voy a poder hacerlo, sí lo pude hacer con la gente del seminario que hicimos el otro día en la escuela normal, hay un cuestionario que hemos hecho un grupo de pedagogos de adaptarlo para que ustedes se lo puedan emplear y saber ustedes cuál es el hemisferio de predominancia mayor para poder saber cómo debo trabajar con el alumno que en vez del hemisferio derecho tiene más predominancia en el hemisferio izquierdo y demás. Lo dejo acá arriba, lo dejo para ver si quieren tener una fotocopia de esto. No es algo que se consiga muy fácilmente, lo pude traer de España, pero lo estoy prestando para que lo fotocopien, lo lean, lo estudien, lo aprendan y lo comprendan. Y van a ver que cuando entren al aula o entren a una línea de investigación, les va a abrir la cabeza así. Decimos en Argentina, se nos van a volar las chapas. Con esto. Bien, a mí me está moviendo muchísimo. Bien, después yo les pido. Y fíjense, ¿cómo pensé organizar esta mañana de hoy? Vamos a pensar sobre tres tópicos. ¿Qué institución tenemos? Ustedes imagínense la institución que tengan, desde el nivel que quieran, sin por favor dar nombres, ni apellidos, ni nada, porque aquí estamos creando un lugar para aprender y no para decir, ¡ay, qué mal que está trabajando esta escuela! O qué bien que lo está haciendo. Ojo que en la docencia hay una partecita de toda nuestra formación que se llama currículum oculto. El currículum oculto hay que sacarlo de las instituciones educativas y convertir los déficits que decimos en el currículum oculto en un desafío para aprender. Aquí nadie se las sabe todas. Nadie. Todos somos seres limitados, con fortalezas, con debilidades. Pero sí, siempre me paro sobre las fortalezas, después voy a cambiar las debilidades. Es una mirada, tener una mirada más optimista, porque para hablar de déficit es fácil sacarle mano al otro. No. Entonces vamos a empezar por esto. Y desde esto digo, desde el rol del Estado hasta el rol que ocupamos cada uno en las instituciones que tenemos. Por ahí el hecho, yo les decía, de no venir de una militancia política, me ha permitido en el trabajo con funcionarios poder decir las cosas con convicción, porque no es que tenga todas, no me las sé todas, pero sí mi trayectoria me ha permitido saber por dónde podemos funcionar para mejorar qué, lo que pasa dentro del aula. Porque el que se aburre es el chico, el que no quiere más ir más es el alumno. ¿Y qué sociedad vamos a tener si el alumno no ha querido esa institución escuela? Yo no sé ustedes, pero para mí la escuela es un lugar de fiesta. Mi madre me almidonaba el guardapolvo blanco, planchándolo horas y horas con almidón en ese tiempo, ¿no? Era un placer. Como también hoy, lo que tenemos que hacer, meter a los padres adentro del proyecto educativo, creando un proyecto de escuela para padres. Esta es una acción que estamos replicando en muchas escuelas de nuestro país. No es fácil porque es voluntariado, pero ¿a dónde está lo lindo? Se arma un proyecto, por ejemplo, nos preocupa la educación sexual. La educación sexual es un contenido transversal que todos hablamos, pero nadie hace nada. Son pocos los que hacen algo. Y cuando hacemos algo, viene un padre y nos dice, ¿qué le han enseñado a mi hija hoy? ¿Qué es esto de estos contenidos y demás? Entonces, trabajemos conjuntamente con las familias en charlas con contenidos transversales. Nosotras hemos acostumbrado en un cada 3 meses una charla en donde los mismos padres y los abuelos se implican en temáticas y los organizan ellos. Lo único que tenemos que hacer nosotros es brindarles cuál es el diagnóstico de nuestra institución escuela para que nos ayuden a colaborar y destrabar estas cosas que están pasando. Pero también así, y en esto sí doy una receta. Es bueno tener una escuela abierta, es hermoso, pero no invadida por la acción de los padres. El padre tiene que saber que hay un límite y una responsabilidad en la cual la tenemos los actores institucionales que trabajamos con el hijo. Me viene bien la colaboración y todo el aporte que él pueda dar, pero mi límite en la responsabilidad es mío. ¿Estamos? Entonces, estas 3 miradas de lo que tengo, acuérdense de revisar ustedes la matriz de aprendizaje de ustedes. Esto de haber dirigido una orquesta me permite ver quién está desentonando dentro de la institución. Me encanta eso. Una de las cosas que me gustan hacer son análisis institucionales. Entonces, en una charla ya veo, por acá va el ruido. Vamos a tratar de implicar al enemigo en los proyectos. Esto es cierto. Aquel que me hace la contra, venga para la crítica. Vamos a trabajar de manera conjunta y vamos a aprender juntos. Lo que te estoy diciendo, ¿no te satisface? No. A ver, haces una propuesta. Y ahí es donde hacen aguas. ¿Me entienden? Proponeme cosas para refutar lo que te estoy diciendo, pero no para crear un clima en desarmonía, no, un clima en armonía. Y van a ver que el enemigo, sobre todo los que ocupan puestos de gestión, los tenemos al lado nuestro. A veces confiamos, cuando uno asume un puesto de esa jerarquía, busca gente de confianza y a veces nos llevamos los grandes chascos. Porque la envidia es la imposibilidad que tiene el otro de poder tener o mostrarse como uno es. Y la envidia no es de Morelia, ni es de Argentina, ni de Rosario. Es una herencia de la naturaleza humana. Entonces, ese contenido, pónganlo en acción. Traigan al enemigo o a aquel que les parece que está remando para otro lado. Entonces, yo les había dicho que nosotros vamos a partir de pararnos en la fortaleza, en cosas buenas. Fíjense, en cosas buenas he leído los diarios y cosas que nos aparecen en el ministerio. Los niños cada vez acceden a las redes sociales a una edad más temprana. Yo quiero que falta que el bebé le estemos dando la mamá de él con la otra mamito, ya se manejando el mouse. Sí, porque ya con mis nietos me sorprenden cada día, ¿no? Ella es la que me comanda todo. ¿Qué otra cosa? Las escuelas secundarias para adultos multiplican su matrícula. ¡Qué suerte! Nosotros tuvimos una debacle económica en el año 2001, que fue conocida por todo el mundo, teníamos corralitas, podíamos sacar un peso de un lugar. Bien, ¿qué pasó con eso? Los alumnos que estaban adentro de la escuela, desde nivel inicial hasta la universidad, tuvieron que salir del sistema para ir a trabajar con sus padres y poder paliar esa difícil situación económica que todavía no estamos sintiendo. Lógicamente las escuelas quedaron vacías, sobre todo escuelas secundarias. Entonces hoy un indicador que me está diciendo está mejorando un poquito en la Argentina, no es tan así como a veces escuchan en los diarios, ¿no? Creo que cada país tiene lo suyo. Este es un camino alentador. Tenemos los chicos adentro de las escuelas y las EMPAS, que se llaman Escuelas de Enseñanza Media para Adultos, hoy están desbordadas de cantidad de alumnos. Bienvenidos todos ellos. ¿Qué otra cosa buena tenemos? Aumentaron las familias ensambladas en la ciudad. Tenemos familias de 3 padres. Con las separaciones que cada vez se están agudizando, citamos a alguien para hablar del hijo y viene el novio de la madre o el tío, ¿me entienden? Entonces, cada vez que tenemos que solucionar un conflicto, falta que le digamos, a ver, tiene su DNI, relación de parentesco con el alumno, porque realmente lo descoloca. No sé si aquí es común, pero bueno, en Argentina eso no pasaba con tanta índice de frecuencia, ¿no? Congreso para debatir cómo se enseña en la universidad. Esto es lo mejor que nos está pasando en los últimos años. Les decía que los docentes universitarios tienen la mirada centrada en el contenido. Hoy se están corriendo de lugar y vienen, nos buscan a los pedagogos, a los maestros, para que les decidimos a dar ese contenido de diferentes modos. Es hermoso. Aunque reniegan, muchos se están sumando a esto. Es decir, que lo que quieren lograr es esto de la transposición didáctica. ¿Cómo enseño este contenido ante? A ver si les pasa a ustedes. Hoy todo el mundo se queja de los alumnos. Los alumnos vienen mal preparados. Con esto de haber interpretado mal el Inés Ferreiro, vienen sin saber leer y escribir. Vienen con competencias no satisfechas para poder construir estudios universitarios. Entonces lo primero que hacen es, los chicos no saben nada, ¿no? Un momentito. Sí saben. Saben un montón de otras cosas, que a lo mejor no son las que usted tiene que dar en el contenido. Pero también tengo que mirar a ese alumno con una potencialidad en que está faltando el respeto, hay un sistema de valores que está poniendo en juego, o es un alumno que hoy aprende de manera diferente. No aprende de la manera que nosotros aprendíamos. Nosotros hacíamos resumen, recitábamos como loro lo que nos decían. Utilizamos mucho la memoria. El chico hoy tiene una memoria versátil que va y viene, una construcción del conocimiento mucho más rica que la nuestra. Mucho más rica. Lo que pasa es que lo que no tienen bien construido son estos, los cimientos, en las competencias. Entonces, ¿está mal que lleven un diccionario? Un diccionario, ¿saben lo que es, no? Sí. Un diccionario en la escuela secundaria, en la escuela universitaria, cuando tienen dudas por una palabra. Ahora, en estos momentos, se ha rendido en Argentina todo el concurso para acreditar la titularidad de los cargos de supervisión. Y tenemos supervisores con faltas de ortografía. Entonces, cuidado con eso, cuidado. Si somos conscientes que está esa falta, nosotros somos profesionales de la educación. Es como que no nos está permitido tener errores. No digo errores de comprensión, errores en este momento de ortografía. Entonces, pongámonos a estudiar y ver qué es lo que está pasando. ¿Y qué pasa dentro del aula? Antes nos llenaban con reglas ortográficas, ¿se acuerdan? Hoy no se habla más de ninguna regla. Los chicos aprenden por osmosis. Si está el docente y el alumno interpela y pregunta, pues dé la regla ortográfica, nadie lo va a condenar por eso. Tenemos que volver un paso atrás y valorar de ese modelo de escuela tradicional qué fue lo bueno y qué no ha sido lo bueno. ¿Se entiende, no? Ante el cuaderno de caligrafía, miren, decía Pozo, Ignacio Pozo lo conoce, ¿no? También un pedagogo excelente. Que si volviera de la muerte un médico después de estar 100 años que había fallecido, quiere ir a operar, lógicamente, no lo va a poder hacer un médico cirujano porque cambió la ciencia, los recursos tecnológicos y demás. Pero si un maestro resucita después de 100 años, puede seguir dando clases de la misma manera y con el mismo nivel de complejidad del contenido. ¿Es así o no es así? Fíjense ese modelo de escuela que estaba allí. Estados Unidos para nosotros es un referente de cómo, como Finlandia, como Corea, ustedes saben que por las tablas, las evaluaciones PISA, son los que salen mejor potenciados. Argentina yo creo que este año va de abajo para arriba, vamos a ser el primero. ¿Por qué me enojo con esto? También no seamos consumidores acríticos. Ustedes saben que para entrar en PISA cada estado paga una licencia, ¿no? Cuando pagamos esa licencia, le estamos dando el ok a estos evaluadores para que miren cómo es la educación nuestra. Pero ¿a dónde está la trampa? Yo no digo que no asuma que podemos andar mejor ni nada por el estilo. Al contrario, la crítica es buena y quiero que me digan a dónde fallé, por qué fallé. Es que nosotros, los latinoamericanos, no conocemos los estándares por los cuales ellos nos están evaluando. ¿Me entienden? Entonces, lógicamente, Finlandia, Corea, Estados Unidos y otros países están siempre aquí arriba y nosotros estamos debajo porque no conocemos las reglas del juego por el cual nos están evaluando. Con otro agravante, cuando vienen a evaluar, el que entra a evaluar a nuestros alumnos es alguien externo que no conoce a cada uno de por sí, ¿me entienden? Y ni siquiera se nos permite a nosotros estar al lado de ese evaluador sin intervenir. Acá no se trata de ayudar al alumno, acá se trata de hacer una radiografía de cómo está la educación en Morelia, en este caso, y cómo está la educación en Rosario, en Argentina. Entonces, cuidado, no nos dejemos engañar. Ni cuando me dicen salimos último o estamos por ahí abajo, no les creo demasiado. Prefiero por ahí creer en una política de Estado que a nivel nacional sí se tome el atrevimiento de evaluarlos a cada uno. Estamos, así que no estamos tan abajo los latinos. Otra, obligados a leer el principito en los tribunales. Familias con separación, padres de tres familias, de cuatro, de cinco, un montón. ¿Por qué? Cuando se separan, tironean al chico de un lado y del otro. Y el pobre chiquito es el que está dentro de la escuela, adentro del aula, sufriendo por una mamá y un papá que no se quieren entender. Entonces se ha hecho algo inédito. Un juez ha creado y se ha legislado, una vez a la semana se juntan en los tribunales mamá y papá. En este caso, el principito es uno de los tantos libros que se van a leer, están libros de Sabater, de distintos autores, para que mediando una mediadora social, una pedagoga en el espacio de tribunales, se charle, se dialogue y hay la presencia de una mamá y un papá que no se están peleando continuamente. Esto es una experiencia inédita y está dando resultados. Otra es cuando la alfabetización desplaza la vergüenza y proyecta una nueva vida. Los proyectos de alfabetización que tenemos en Argentina, sea cubano, sea venezolano, el Yo Sí Puedo, bueno, ustedes saben la cantidad de proyectos para alfabetizar que hay, ha traído a esa generación que también por problemas económicos quedaron afuera, al sistema educativo y por sobre todo a la tercera edad. Mi madre en estos momentos está participando de un proyecto justamente del Estado en donde se le enseña, se le da taller de orientación mental, un taller de emotivos, de cómo sensibilizar a los adultos y un taller creativo en donde hacen cosas para volcarlas a la comunidad, ya sea tejido, comida, lo que sea. Bueno, esto está muy fuerte en Argentina. Entonces, como tendrán ustedes aquí también. Esto que les decía, no nos tenemos que salir del lugar de aprendientes. El bullying en cuanto a la tecnología, ¿no? Esto está repetido. Y los padres cuentan las experiencias educativas. Esto que les decía, las escuelas para padres es un dispositivo que debemos paliar todos en conjunto. Pues si quieren, en privado podemos charlar de varias cosas y de resultados que son óptimos. Y otras es esto, las escuelas de jornada extendida se empezaron a aplicar ya hace varios años en capital, en provincia de Buenos Aires. Yo estoy en una ciudad que queda más arriba, en Rosario, pero también los tenemos. Lo que sucede, gente, si aquí hay gente que está dentro del ministerio, hay que analizar bien esto. ¿Es bueno que tengan una jornada extendida? Sí. Pero como en nuestro sistema, el docente trabaja mañana, tarde y noche, los que tienen que trabajar en esa franja de edad tienen que renunciar a un cargo, ¿me entienden? Está bien que el Estado les va a pagar esa cobranza, que está además ahí, pero trae, es un proyecto sumamente costoso, hay que garantizar la seguridad de los chicos, que la seguridad es otra constante que no había caracterizado inicialmente, la inseguridad que tenemos en Argentina es terrible, sí, es terrible, nos preocupa mucho por todo este flagelo de la droga que ha hecho crear otro tipo de sociedad totalmente diferente. Entonces, la jornada extendida es buena, pero a la vez es la, porque hay mucha mística de parte de la familia. A la familia les encanta este proyecto. Pero cuando no lo podemos sostener, más vale no lo hagamos. Discúlpenme. O hagámoslo en aquellas realidades de escuelas deficitarias, deficitarias económicamente y deficitarias en cuanto a el nivel de los chicos con las familias. Ustedes tienen proyectos aquí de este tipo, ¿no? Sí, la escuela de tiempo completo. ¿Qué repercusión tienen aquí? ¿Les gusta? Apenas empieza. Apenas empieza, no hay un... ¿Cómo? Apenas empieza, no hay... En el nivel preescolar, en primaria. De tiempo completo. Bueno, cuidado. No es que diga no. Por experiencia, analicemos bien. Primero hay que hacer un buen diagnóstico de situación. ¿Qué escuela o qué calidad de alumnos son los más vulnerables? Para poder insertarlos y garantizar. ¿Por qué? Porque mañana cambia el gobierno, hay elecciones y otra vez se vuelve a caer eso. Esto sería una estafa para la familia y una estafa para el alumno. ¿Está? Bien. Vamos a ver ahora qué instituciones... Mejor dicho, quiero que me digan ustedes, con toda humildad, ¿cómo les parece que ustedes tienen la educación? ¿Qué instituciones tienen aquí? Esto que Lidia viene diciendo, sin miedo, sin vergüenza, nadie los va a esperar afuera y van a ser acosados. Es para que todos podamos aprender de todos. Todas estas características que estoy denunciando de nuestro sistema. ¿Están aquí presentes también? Algunas más, otras menos. En México hay una gran variedad, o sea, hay mucha variedad. Mucha. Dependiendo de la comunidad, de la situación económica, del área, del tipo de papás que asisten, de la organización de la escuela propia, del compromiso de los docentes con la educación, de la forma en la que se organizan. Hay muchas diferencias. ¿Acuerdan todo con esto? Algo dijiste muy importante. Tu nombre, corazón. Mónica. Mónica. Mónica, algo dijiste. Un modelo de organización diferente. ¿Por qué todos tenemos la misma escuela? ¿Por qué no se pueden pensar otras formas de escuela? Aquí hay mucha gente de educación especial. Nosotros, con la educación especial, en la época que... ocurrió la gestión política, la ministra de Educación era especialista en educación especial. Entonces, llegamos a conformar un proyecto que fue carísimo también, el gobernador nos tiraba la oreja, pero era la única manera de sostenerlo, de crear un proyecto en donde la escuela especial y la escuela común trabajemos de manera conjunta, en donde pensar que ese chico que tiene determinados problemas o dificultades no tiene por qué estar condenado a estar todos los días, los 5 días de la semana, 4 horas de clase, no. Entonces se buscó un modelo en que había días que iba a la escuela común, otros días en la escuela especial, no todas las horas, las 4 horas, a lo mejor 2 horas, 3 horas otro día. Tenemos un proyecto de escuela domiciliaria y hospitalaria como escuela en el sistema educativo. Así como está la escuela común, está la escuela hospitalaria y domiciliaria. Entonces, ese chiquito con problemas, el día que no iba a la escuela común o a la escuela especial, iba el maestro domiciliario allí. Se trabajaba con el maestro especial que tiene en particular, privado, el médico privado que tiene ese chico, para trabajar conjuntamente con la escuela. Se trabajaba con dispensarios, ven como que son distintos satélites en donde aquí está el alumno, nosotros tenemos el compromiso de que aprenda. agenda, pero no en la escuela común, ¿cómo?, que tenemos. En esta escuela que aquí veo los chiquitos a la mañana, cuando van con su uniforme o lo que sea, entran a un horario y sale todo el mundo a la misma hora. No, hay que pensar para escuelas que sean un modelo totalmente diferente. Y también, ¿para qué chicos que creemos que es normal, dentro de lo que se crea que es la normalidad, en una escuela común? No hay ningún chico normal, todos tenemos sobredotaciones y minusvaloraciones. Y generalmente los sistemas educativos se preocupan por las bajas dotaciones y no por la sobredotación. ¿Saben? Acá que me entiendo, ¿no? Esos chicos que tienen un percentil, si le tomamos diferentes test, de 90 para arriba. Fíjense que en la escuela en Buenos Aires, en plena capital federal, cerquita del obelisco, está la única escuela modelo del país. En esa escuela modelo van chicos con una sobredotación impresionante. Pero tenemos chicos, pero no tenemos maestros. Cada vez que falta un docente, hay que desafiar lo imposible, porque nadie quiere ir a trabajar a esa escuela. Son chicos que si uno no les da, menos que el chico molesta, cuando no les damos lo que necesitan. Eso lo aprendí desde cuando era maestra jardinera. ¿Eh? Una vez los chicos se me habían desordenado y una maestra con expertía, yo con 17 años, le digo, no me das en caso lo que les estoy enseñando. Ella me miró con mucha autoridad y me dice, Lidia, ¿por qué no le estás dando lo que necesitan? Ay, me conflictó. ¿Qué necesita un niño? Y ahí empecé a estudiar, a indagar, a amasar el contenido, a buscar técnicas, y de ahí mi pasión por la didáctica, ¿no? De poder encontrar la estrategia metodológica para ese chico. Entonces, trabajar con chicos sobredotados no es fácil. Ahora, ¿por qué los tengo que tener a todos juntos en un modelo de escuela, en una institución? ¿Por qué esos chicos no están insertados con nosotros? Porque sería más rico que se puedan y puedan colaborar unos con otros. Bueno, son modelos de escuelas, no me voy a meter en una crítica, no es mi intención venir a criticar, pero tengamos cuidado. Hoy lo bueno es crear una escuela para la diversidad. ¿Dónde? ¿Por qué? Porque en la vida humana nosotros nos encontramos con gente talentosa, gente no tan talentosa, en nuestra pequeña constitución familiar, hijos que son, por ahí les va bien en algunas materias, no les va bien en otras, y este mal que tenemos en Latinoamérica de privilegiar en la cultura de Occidente la lengua y la matemática. En la cultura del otro lado privilegian las artes y la ciencia. Ese es un problema, no de Michoacán, no es un problema de ustedes ni de Argentina, es un problema cultural occidental. Vienen nuestros hijos, nuestros sobrinos, nos muestran la libreta y ¿qué les decimos? Ah, en matemáticas tenemos baja nota, pero mira que en educación física y en música tengo tanto. Condenado, no tenéis más internet, empezamos premio castigo. Y después nos llenamos que como adolescentes, como docentes, privilegiamos las inteligencias múltiples. Cuidado con estas cosas. ¿Eh? Entonces, por lo que puedo ver, yo aquí tengo la una, son las 11, ¿no? Por lo que puedo ver, tenemos los mismos problemas, tanto unos como otros. Y si tuvieras que decirme, ponderar en primer lugar lo que más me preocupa al estado de Michoacán, de todo este contexto, ¿qué me diría? ¿Del bullying? ¿La inseguridad? ¿Quién es buena? A ver esto, aquí me dice la colega que la escuela trabaja regularmente todos los días. Porque ¿qué es lo que hace que no puedan trabajar todos los días? Paros. Tenemos muchas expresiones sindicales. Ajá. Muchas actividades sindicales. Bueno, nosotros también pasamos por eso. ¿Pero qué se hizo con la actividad sindical? Y ya lo vienen haciendo distintos gobiernos. Se reúnen en el mes de marzo, nosotros empezamos el ciclo electivo. Por una ley de paritarias, se acuerdan lo que ellos piden y presionan con lo que la institución, con lo que el gobierno puede. Generalmente es la política salarial la que aparece en primer lugar. Y parecería ser que la actualización, la investigación y la capacitación no importan. No. Acá se sienta la actividad sindical y el Estado. Lógicamente que después esos son los que nos marcan el tiempo, ¿no? Y se acuerdan. Los dos aumentos salariales en el año que se dan en marzo y en septiembre. Y no hay más aumento hasta el año que viene. Así que tienen que tener mucha destreza en pensar los niveles inflacionarios en todo el año para poder acordar una media que relativamente sea digna. Lógicamente, el poder inflacionario se come cualquier sueldo de bolsillo. Sí, pero no es. Bien, eso por un lado. Pero no solamente. Vamos a la profesionalidad. Actualización, capacitación e investigación. Esas cosas son acordadas también entre los gremios y esto. Se cumplen a rajatabla. Lo que sucede es que luego lo deficitario es el nivel económico, pero en la paritaria se llega a un acuerdo que si se para, descuentan los días. Esto te entiendo porque nos pasó, vivíamos, ahora se ha acordado por las metas educativas, 180 días de clase, y también en México. 200. Bueno, para tener 210 días de clase, se tiene y terminan en y de vacaciones, ¿cuánto tienen? Ahí tenemos un poco más, bueno, lo que pasa es que en realidad de vacaciones un mes y medio, después están las épocas de vacaciones y demás, pero a nosotros nos cuesta llegar a los 180 días de clase, ¿eh? Pero con estas políticas de acuerdo, de conformar culturas colaborativas entre los gobernantes, nos está dando resultados, ¿eh? De sostener los progresos. Así que bueno, pónganlo, díganle que nosotros nos vino bien. ¿Alguna otra cosa? El trabajo en colectivo, en grupo, en escuelas, entre los maestros, colaborativamente. Bueno, acá tenemos dice pizarrón, pero imagínense acá está el pizarrón, aquí está la. Nosotros tenemos cuatro dimensiones de análisis en todo PEI, ustedes lo saben, son todos pedagogos. Una es la dimensión institucional, la curricular, la extensión curricular, la extensión sociocomunitaria y la administrativa, que por aquí estaba, ¿no? Bueno, las cuatro, cuando nosotros tenemos plenarias, acuden a esas plenarias todos, hasta el personal de maestranza. Porque el personal de maestranza, el portero, como lo llamamos, es el que conoce todo, vida y milagro de cada una de los chicos de sus familias. Para el docente, un docente un poco despistado, que solamente mira al alumno si lo tiene en un orden alfabético en un listado, pero no conoce más nada, la voz que nos dice esta persona es importante. Ellos conocen el aprendizaje que es emocional, no el aprendizaje que es cognitivo. Entonces, invítenlo, implíquenlo, no para servir el café, para charlar sobre los alumnos. Entonces, las culturas colaborativas llevan tiempo. Yo esto lo he aprendido mucho en Brasil, en la época que, bueno, conocen a Paulo Freire, con toda la política, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, pero es el único lugar en donde desde el año, yo le diría 60, 67, empezaron a trabajar como comunidades de base. Que ha sido esto cuestionado políticamente, ideológicamente. Pero más allá de lo ideológico, lo importante es que en esas comunidades, y esto lo he podido investigar en Brasilia, Brasilia es una ciudad netamente hermosísima, ¿no?, con forma de avión, en donde es una ciudad gubernamental, donde están en lo que es la cabeza del avión el Poder Ejecutivo y en los costados todos los ministerios. Han creado escuelas, una de las escuelas que lleva la pedagogía de Pablo Freire es una escuela donde acuden chicos carenciados y chicos de sociedades de muy, muy ostentosas. Entonces, ¿qué es lo que se hace en esas comunidades? No solamente participa el portero, participa también miembros de la comunidad para hablar de esos niños y su familia y poder sacarlos adelante. Yo no digo que vayamos a ese extremo, pero sí, vamos a buscar la escuela posible dentro de nuestro contexto, que en esas culturas colaborativas se den en cada reunión plenaria que ustedes vayan a realizar. En Barcelona también aprendí una vez, había problemas en una escuela con la directora, pero unos problemas terribles, en donde el currículum oculto ya volaba, ¿no? Era terrible. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Nosotras estábamos como observadoras externas con vidrios retrovisores, de estos que, como las películas, ¿no? Ellos no nos ven, pero nosotros sí. Cada miembro, es lo mismo que si acá estuviera la directora y ustedes están en esta reunión, cada uno tenía el deber de decir en público las fortalezas y debilidades que tenía esa persona. Yo me imaginaba ese escenario en Argentina y dije, terminamos en un bullying terrible, ¿no? No puedo decir la palabra porque es inapropiada en un lugar académico, pero no hubiese sido lo más deseable. Cuando pregunto, esa estrategia metodológica la vienen implementando desde hace mucho tiempo atrás en Barcelona, en donde también se comparte un vinito típico de ellos, ¿no? Se ve que el vinito también da la potencia para poder entonces, cada uno decía, y luego ella como directora, imagínense que no le tiraban flores, para nada, ella también tenía que decir lo mismo. Se terminaba esa sesión, había algo rico para compartir, se volvía otra vez, 8 horas, terminaron esa plenaria, y tenían que llegar a construir un proyecto de mejora. Acá no se trataba de expulsar, eso nos puede pasar con la inclusión. Si no se toma la inclusión como se debe y se apuesta a un proyecto de calidad, lo que voy a hacer es expulsar al chico porque me está ensuciando mi colegio. Es un perfil que no va, le dicen los directores. No. ¿Me entienden? Entonces, ese también es un modo de trabajar que no es fácil. No es fácil, le llevó años ir cultivándolo. Ahora ya está instituido en las escuelas de Barcelona, no en otras comunidades. Y todo el mundo se dice todo, y todo el mundo se responsabiliza de todo. Es como las familias. La escuela es una gran familia. Si en la familia siempre criticamos a nuestros padres o a nuestros hijos, pero no hacemos un plan de mejora, eso se desvanece. ¿Estamos? Bueno, a ver, ya los veo que están resistiendo. ¿Quiere que hagamos un cortecito de 20 minutos? Sí. ¿Puede ser? 20 minutos son aquí son las 8:04. A las menos 25 estamos aquí de vuelta. Elección política. Primero, en una actitud madura tengo que conocer cuáles son los ideales que ellos tienen. Y si yo me banco, subir y asumir esa responsabilidad. El hecho de que uno no venga de la formación política, tenés que acordar con los lineamientos de la política educativa. ¿Se entiende, no? Entonces, si acuerdo, acepto el cargo. Si no acuerdo, me corro. Muy simple, digamos. A ver, yo puedo acompañar una gestión política que quiera crear una escuela desescolarizante, es decir, una escuela sin escuela. Ustedes saben que en Europa hay la teoría desescolarizante, está en algunos países, sobre todo mucho en Francia, en donde hay sectores de Francia que no creen en el valor de la escuela. Hay Ivan Illich, no sé si se acuerdan, uno de los precursores, que decía que las escuelas no servían para nada. No sé si estará tan equivocado, ¿no? Pero bueno. Entonces, si yo como profesional de la educación me piden que guíe un proyecto para eso, no, porque no adhiero a eso. Pero si es un proyecto donde hay una política educativa, que nos equivoquemos o no nos equivoquemos, en ese entonces era una política educativa centrada en la inclusión y en la atención a la diversidad. Yo creo que como ciudadano me merezco un derecho. Ay, acá a mí cuando entraba en una calle que te dije, derecho de los estudiantes. De la libertad. No, derecho de esta calle, la del frente. Hay una calle por aquí que tiene un nombre que me libertad de derecho. Libertad de derecho. Libertad de derecho. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo puede adherir o no adherir? Si no adhiere, no tiene que aceptar. Porque realmente es como cuando uno está en una institución, sobre todo en las confesionales en Rosario, a veces se concursan cargos de director. Y asume alguien que no es ni religioso, ni judío, ni lo que sea. Entonces, ¿se puede ser coherente? No, es una decisión que hay que tomar antes. Puedo ser muy buen profesional, pero no predico el evangelio, digamos de así. Pero es una actitud que hay que tomarla de orden muy maduro, porque detrás de nosotros, de esa decisión, está el destino de muchas personas, de muchos estudiantes, de muchos docentes que piden de nosotros lo mejor que tenemos para dar. Y eso es así. Siempre, nunca actúen con mezquindad, para nada. Esta mezquindad la veo muchas veces instalada en los niveles medios y niveles superiores, de docentes que tienen su material y no se lo dan al alumno, le dan una partecita de la película, ¿no? Nosotros estamos en un mundo vaso, nos guste o no nos guste, y tenemos que dejar en nosotros las mejores huellas que tenemos para que sigan construyendo y reconstruyendo algo mejor que lo que nosotros hemos dejado. En palabras simples, tenemos que ser humildes, humildes de corazón y humildes de hecho. No estamos para otro. Es mi forma de pensar, porque por ahí hay gente que me dice, no le diría yo, no daría tanta rienda suelta, ¿no? Sí, porque uno tiene la oportunidad de viajar, de estar y demás, y el que no la tiene, ¿me entiendes? Por lo menos lo puedo contar. Bueno, no sé si respondo a su pregunta, pero es así. Bueno, entonces, primera tarea. Ustedes tenían que descubrir su matriz de aprendizaje. Era como lo que estaba ahí en el aeropuerto, ¿no? Detrás de cada puerta hay una oportunidad. Hay gente que jamás abrió la puerta interna. La puerta de revisar cómo aprendí, qué docentes me impactaron, a quienes recuerdo como modelo. Hoy lamentablemente estamos en una sociedad donde hay muy pocos modelos y muy pocos referentes, sobre todo para nuestros jóvenes, ¿no? Bueno, entonces eso les va a dar pie para saber de qué modo yo puedo comprender al otro que siempre me mira diferente, que siempre está enojado, que siempre, bueno, crea estas fisuras institucionales. Cuando no se lima lo emocional en una organización, se quiebra. Entonces, ¿uno quiere estar en un lugar que no desea, en un lugar de enojo? No, yo no puedo trabajar en un lugar de enojo. De confrontación y de competencia sana, sí. Pero no una competencia desleal. ¿Se entiende, no? La competencia sana es riquísima, porque es lo que me permite a mí poder pensar de modo distinto. Y de eso se trata la investigación. Investigar es ver lo que todo el mundo ve y pensar lo que nadie pensó. ¿Eh? Investigar es ver lo que todo el mundo ve. Ah, pero hoy pienso que esto es diferente aquí. Por ahí pasa la investigación. Si no estaríamos escribiendo tantas tesis de maestría, tantas de licenciatura y tantas de doctorado, haciendo más de lo mismo. No, las tesis justamente es poder denunciar en cada uno de ustedes una idea diferente y ponerla en acto. Bien, vamos a ver esto de qué institución buscamos. Voy a ir bastante rápido para que no nos podamos llegar a la otra de la escuela que deseamos. Fíjense, así como les dije, revisen ustedes quiénes son por dentro sus matrices. Traten de revisar adentro ahora la organización en la que ustedes trabajan. Yo le llamo escuela, la escuela es universidad, instituto. Me pasa que efectivamente la escuela es un lugar de aprendizaje. ¿Cómo es el estilo de gestión? gestión ahí adentro, sobre todo el liderazgo, ¿no?, del director. Es normativo, aquel que sigue la, al pie de la letra la norma, pero en esto también me permito disentir en algo. Y luego creo que lo estuve charlando en el, ahora en el intervalo. Una vez alguien me dijo, pero supervisora, yo lo que usted está diciendo no está en la norma. No. ¿Cómo, cómo hacemos para aplicarlo? Pero usted dice como supervisora, no tiene que cumplir las normas. Sí, tengo que cumplirla. ¿Y qué más puedo hacer con la norma? ¿Quebrarlas? Me miraron, entonces dijeron, pero ¿cómo? Entonces, ¿le hacemos caso o no le hacemos caso? Escúchenme, las normas fueron escritas en ese contexto en que me la contextualizaba, en el año 1967. Un contexto totalmente diferente, ¿no? Una realidad totalmente distinta y hoy las situaciones han cambiado. Entonces, vamos a permitirnos introducir de manera fundamentada para hacer escuchar a los funcionarios que les corresponda, para revertir eso. Si no, volvimos a hacer más de lo mismo. ¿Me entiendes? Entonces, las normas también han quedado obsoletas en muchos casos. Nosotros tenemos una ley de enseñanza privada del año 1965. Entonces, me faltaba ir al Miliniaki para trabajar. El Miliniaki que vi ayer mucho aquí en Morelia, vi chicas disfrazadas con trajes de la época. Yo no vengo con Miliniaki ahora a trabajar. Tengo luz, tengo tecnología. Entonces, hay cosas que tengo que cambiar prudentemente, con todo el respeto que se merezca. Es un modelo de director que es prospectivo, es decir, aquel que va más allá de lo que es, aquel que tiene una visión particular, todavía no sabe bien de qué se trata, porque no hay normas que acompañen su ideal, pero tiene ideas y tiene visión. ¿Está mal eso? No. Un modelo de gestión estratégico. Fíjense, la gestión estratégica, la palabra estratega, viene del orden militar, ¿no? ¿Quién era el que ganaba la batalla? Aquel que es capaz de descubrir la lógica del otro para ganarlo. Acá en educación uno tiene que ser un estratega para descubrir en el alumno el modo de aprendizaje que es singular en él y no en otro. Pero no solamente me quedo en descubrir la estrategia, sino que tomo decisiones. Por eso soy profesional. No aprender a leer con la sectogénesis, adaptar al método global, la palabra generadora, el método fonemático, ¿me entienden? Un maestro de primer grado no puede tener un solo método para enseñar a leer y escribir, porque cada uno de nosotros necesita otros recursos. Entonces, lo bueno es que conozcamos. Y para eso, la formación de grado, ustedes le llaman para la escuela normal, o la licenciatura, en la formación de grado, tienen los docentes que enseñar todos los métodos posibles para enseñar la lengua, la matemática, las ciencias naturales y demás. Porque hay una psicogénesis de cada uno de los campos disciplinares. ¿Me entienden? En educación especial. Bueno, tenemos hoy ahí, las chicas me dicen, usted no sabe qué cantidad de chicos autistas que tengo adentro del salón. Yo las miro. Dentro del autismo, hay diferentes matices. Dentro de los chicos con síndromes de Down, hay diferentes niveles y diferentes diversidad. Hay que ver y hablar con los profesionales. Esto es lo que tiene. ¿Es un diagnóstico cierto? Bien. ¿Qué puede hacer este chico? Porque no voy a trabajar sobre lo que no puede hacer. Lo estaría estafando. Porque no puede, no tiene la madurez neurofisiológica que tenemos los demás. Entonces, voy a trabajar sobre las potencialidades que tienen. No sé si comparten aquí, pero es así. Entonces, el modelo de director o de el que lidera, no digo del director de escuela, el director que está en el aula, que soy yo como profesor. Porque yo también tengo un estilo de gestión adentro de mi aula. Bien, ¿tomo decisiones? Sí. Decisiones contundentes, con juicio propio. De esto se trata. El estratégico situacional es el que también toma decisiones inmediatamente desde el contexto en el que trabaja. Docente, yo de primer grado, trabajo con eso. Docente de cuarto año o de la preparatoria, tomo decisiones con ellos. ¿Eh? Y con la universidad pasa exactamente igual. Miren, en esto de estratégico situacional, no sé si ustedes les pasa en Morelia, en Argentina se instaló la previa. La previa es que el primer día de clases, los chicos que están en el último año de la escuela secundaria, pasan toda la noche tomando cerveza, todo lo que se le pueda imaginar, y a las 7:30 de la mañana, cuando uno está en pleno día de acto escolar, con todas las familias, todos los alumnos hermosos, se para, no es de la combi que ustedes tienen, es un tren que se llama la Merenguita, un tren que se utiliza para turismo. Vienen todos alcoholizados ahí adentro con maracas y demás, y hace unos años atrás, yo directora de la escuela de La Salle, vienen los preceptores y me dicen: Lidia, mira lo que te toca afuera. Miro, bueno, digo: Señor, ayúdame a ver qué sale de esto inédito. Entonces, se forma toda la escuela, se canta el himno, todos los... Y me dicen los muchachos, dicen: no los dejaron entrar, ¿no? Estaban todos ahí, parados como podían. Y por favor, sí vayan a llamar a las familias de ellos, que vengan también. Rápido se hizo cadena telefónica, vinieron los padres no lo podían creer en el estado de ebriedad que tenían sus chicos. Bueno, entonces después que se reunió, que se hicieron las palabras inaugurales, la bienvenida a cada grupo, a cada canancho a su rancho, como decimos, y me quedé a solas con ellos y las familias. Entonces, bueno, a ver, ¿se los va a echar? No los voy a echar. Lo que hay que tratar acá es de ver de qué manera esto no se tiene que volver a repetir, y no porque contagie a todos los demás, porque es insalubre para ellos. Si las padres decían: ¿a quién le van a echar la culpa ahora? Primer día de clase, antes la tenía en la escuela, supuestamente. Usted, mamá, ¿no se dio cuenta que anoche su hijo no durmió en su casa? ¿No se dio cuenta del estado de ebriedad? Nadie lo vio. Porque a todo esto, todos los chicos, se tomó por moda, todos los chicos de los últimos años estaban en la ciudad de Rosario molestando a todo transeúnte que esté por la calle. Bien, eso fue hace 10 años atrás. ¿Qué hicimos? Convertimos ese problema en una oportunidad. Le digo: queridos míos, hay tanta gente que necesita ayuda. Proyectos solidarios de todo tipo que hay que hacer. Nos juntamos todos los directores y hasta el día de hoy es hermosísimo, porque hasta llegan a... Un grupo se ha cortado todo el cabello para donárselo a una compañera que tenía cáncer y hacerle la peluca como corresponde. Otros hacen proyectos solidarios con la tercera edad. Otros van a acompañar cuentos a los chicos de la escuela Braille, ¿no? Los chicos no videntes. Pero para eso hubo que hacer un proyecto que no fue fácil, pero implicamos a todos, principalmente la familia. Al principio los padres se enojan, todo lo que sucede, no sé si eso pasa aquí, esperemos que no, pero la previa molesta a todo el mundo. ¿Se entiende, no? Entonces, fue una decisión estratégica. No los voy a echar, pero sí se van a comprometer en proyectos solidarios. Otros directores nos los echaron y los problemas fueron peores. El modelo de calidad total. El modelo de calidad total, permítanme la palabra, pero desnuda la organización y la institución en lo más fino que puede haber. Es cuando atendemos a las cuatro dimensiones de un PEI, esto que ustedes ya saben como profesionales, pero vamos viendo, cada 3 años vamos validando nuestra institución. A ver, personal de maestranza, personal docente, ¿cómo es? En nuestro sistema distinto a ustedes, nosotros, una vez que el profesor titulariza para siempre. No es que tiene que revalidar otra vez, ¿eh? Sí se les pide actualización e investigación, pero una vez que es titular no lo mueve nadie, ni el señor gobernador, nadie. Ese es un derecho que se adquiere de por vida. Bien, lógicamente para un caso, un concurso directivo, sí se pide alguien actualizado. Entonces se ve cada sector de la dimensión de análisis, quién está bien y qué está mal. Es como prender el ventilador y dar vuelta para todos lados. Entonces cada uno va haciendo críticas si algo no funcionó en el departamento que hizo de ciencias naturales. Los chicos están reprobando mucho las materias. A ver, ¿qué compromisos de acción? Y se hace un plan de mejora. Para todo hay un plan de mejora. Que ataque ese problema, no todo un plan de mejora enorme. ¿Me entiendes? El de reingeniería y el comunicacional en red, hoy no escapa. Hoy tenemos que pensar una ingeniería diferente para los modelos de escuela. Esto que les decía en escuela especial. ¿Por qué tenemos que tener todo la misma escuela, la misma organización? Y es casi en el mundo entero. Pensar que nosotros, las escuelas empiezan un horario muy temprano y los chicos, por una cuestión, no hay profesores de ciencias naturales, recién nuestro chip se despierta a las 9, ¿no? 9, 9 y media. Y las pobres criaturas están ahí desde las 7, 5, 7, desfalleciendo con un sueño terrible. Habría que pensar otro modelo de escuela también, con otra organización de tiempo y espacio. Y el comunicacional en red, fíjense qué paradoja, sobre todo a nivel superior. Estamos alentando mucho la educación a distancia en carreras que se puede hacer algunos módulos a distancia y otros de manera semipresencial. Sobre todo acá en la extensión que ustedes tienen en México territorial, como en Argentina, vamos desde Jujuy hasta la Patagonia, son distancias terribles. Más que todavía tenemos un país federal, todo pasa por Buenos Aires. ¿Me entienden? Entonces las decisiones las toman ahí, cada provincia puede hacer algunas, tiene algunos permitidos y otros no permitidos. Entonces, así esto solucionaría muchísimo. Pero para esto me tengo que alfabetizar yo como docente. Al menos a mí me falta mucho camino por recorrer. ¿Se dan cuenta? Entonces, traten de mirar desde ustedes mismos. Mírense como un modelo de gestión. Miren el modelo de gestión del que tienen en su comunidad para ver si es compatible o no. Porque ahí están las diferencias. ¿Por qué me llevo mal con el director? ¿O por qué me llevo mal con un colega? Porque estamos parados en modelos diferentes. ¿Se entiende? Lo ideal sería llegar a un común acuerdo, pero tampoco en esto, porque queda viudo en cualquier momento. Fíjense, ¿en qué teoría educativa estamos ahora transitando? ¿Queda pedagogía, escuela tradicional, escuela nueva, los desescolarizantes, bueno, la escuela Waldorf, todas esas escuelas, la pedagogía del tercer milenio? En este momento no tenemos una corriente educativa, la estamos construyendo, está en un paréntesis. Nosotros, todos ustedes, algún día le vamos a poner nombre y apellido. ¿Se dan cuenta que estamos en un camino de búsqueda? Bueno, yo no le voy a preguntar a cada uno trate de verse en qué modelo se siente más identificado. ¿Cómo es la cultura institucional donde ustedes están trabajando y la que ustedes promuevan desde el aula? ¿Es fiscalizadora? Esto que no dejan nada sin mover, ¿no? Y que a los chicos, sobre todo secundarios, los asfixian mucho. Y tengan cuidado, los jóvenes de hoy no nos van a faltar el respeto si saben que hay un adulto que de manera que actúa como adulto y que los comprende. Orientadora, eso sería lo mejor que nos puede pasar desde nuestro lugar. ¿Por qué? Porque no podemos competir con el señor Google. Entonces, te voy a orientar, vamos a buscar junto información, sobre todo los que dirigimos tesis de maestría y de doctorado. Hoy hay que estar buscando lo último, para cuándo nuestro país, no sé ustedes, pero la CONEAU, que es el Consejo Nacional de Evaluación de la Calidad en todo el territorio nacional, nos piden las 5 de una materia, por ejemplo, bibliografía de 5 años últimos. ¿Cómo? Si hay bibliografía que es excelente y a lo mejor la tengo de 10, 20 años atrás, ¿por qué no la voy a poner? Si es la que me ha formado, la que ha construido en mí el ser profesional que soy, que después quiera agregar alguno actualizado, perfecto. Bueno, eso es una discusión, no sé la realidad de México a nivel de políticas educativas, pero tengan cuidado, no es que esté dando por ley lo que yo pienso, pero sí lo pienso de esa manera. Hay bibliografías que son matrices fundacionales de nuestro hacer y hay otras que nos puede ayudar para actualizar. La creadora y la constructiva, bueno, esto no sirve. Vamos a crear otro modo de intervenir en el aula para que los alumnos optimicen sus aprendizajes. Bien, vamos a charlar, me siento a charlar con otro, solo no lo puedo hacer. Y la innovadora, como les decía, innovar es introducir cambios fundamentales. A ver, ¿en qué te sostienes para decirme que esto no vale? Te voy a creer si es que me lo podés probar con tu forma de pensar y con testimonios que sean fehacientes. Ven que así vamos conformando otro estilo para que la sociedad nos reconozca como profesionales de la educación. No solamente para eso, y para que yo me lo crea. ¿Me entiendes? No puedo decir, ay, no sé por qué su hijo desaprobó mi materia. No habrá estudiado. No habré estudiado, ¿no? No habré enseñado yo correctamente. Me habré quedado en leer y no llegué a comprender. Entonces, cuidado con estas cosas. Ustedes van haciendo un machete, ¿no? ¿Saben qué un machete? Punteando desde el lugar que ustedes trabajan. Esto no se ve, pero yo lo voy a explicar. ¿Qué imagen institucional yo construyo en mi casa, en la escuela, como director, como ministro? Tengo un cerco, háganle cuenta que tengo una tortuga, un cerco como caparazón abroquelado, en que pasan las modas educativas, pasa todo, pero yo no cambio. Son cercos que tienen miedo, por inseguridad, están encerrados en el tiempo, ni siquiera escuchan ni ven, y la escuela se nos viene encima. Tengo un cerco como pergamino. El cerco como pergamino, ¿saben lo que es un pergamino, no? La misma connotación de aquí. Porque lo que he aprendido estos días en Morelia, con las facturas del cuerno y las palmeritas nuestras, que ustedes le llaman como orejas, ¿no? O sea, orejitas. Y a las media luna ustedes le llaman cuernos. Bueno, y aprendí un montón de otras palabras que después nos dieron mucha gracia. El pergamino es como una pasa de uva rara. Imagínense que adentro de nuestra escuela, y más que tenemos nuestra edad, pasan millones de generaciones, chicos, desde 2 años, 3 años, hasta 20 o más. Y yo estoy quieta ahí, arrugada con el tiempo, pero también por inseguridad. Un cerco como una membrana permeable, ¿no? Estos días que subí, que ha llovido acá. Me mojo un poco y en lo otro no. Cuidado con eso, porque puede que haga entrar algo y algo importante se me puede escapar. ¿Qué ha pasado en nuestro país? El Ministerio de la Nación se responsabiliza de ver cómo va cada una de las provincias, pero la responsabilidad mayor la tienen en la universidad. Ellos, si algo anda mal en la universidad, las orejitas se las tiramos a ellos. Pero una provincia que no quiera hacer lo que el Estado Federal hace, lo podés hacer, pero después te tenés que bancar todo lo que pasa. No te doy presupuesto, te la arreglas como puedas, y en algo mayor, tus títulos en tu provincia no van a tener validez nacional. Entonces, imagínense, venimos con una política de 7 años con la misma persona. Nos dicen ahora que no van a tener validez nacional. Hay provincias que están corriendo maratones para hacer en un año, ya en octubre, y nosotros tenemos el año que viene elecciones, haciendo lo que hay que hacer cuando tendríamos 7 años. Eso no vale. No se puede actuar por empache de hacer lo que primero nos acordamos, la pregunta que me hacía el señor. No acordamos, pero bueno, estamos en un Estado Federal y las cosas hay que hacerlas. ¿Sí? Un cerco como colador. Yo veía aquí recién, tomé por suerte, un cafecito liviano. Ustedes tienen el café muy fuerte aquí y me da mucha acidez. Entonces, cuando cuela, algo se va y algo queda. Hay que ver si en eso que queda hay granos importantes que hubiese sido necesario que bajaran para bien de toda la comunidad. y un cerco como escudo biológico. El cerco como escudo biológico es aquel que rechaza todo lo que viene de afuera. Todo. Mira, un ejemplo. Yo me emocioné cuando entré aquí a Alicia y vi que esto era la UPN. Porque yo vengo leyendo mucho de lo que hacen ustedes aquí en México. Y realmente siempre les decía a los colegas, ¿por qué no creamos una universidad pedagógica nacional? Vamos a ser de los mexicanos. Unidad Pedagógica Nacional 1, un satélite en Argentina. La estamos creando. Hace 3 años nada más que estamos avanzando en un proyecto federal, únicamente en Buenos Aires. Nos tiran piedras por todos lados para que tratar de que esto no salga, porque piensan que es como que los pedagogos nos queremos poner por encima de todos los otros. No hay Universidad de Ciencias de la Salud, de Derecho, de Química, de Biología, porque no podemos tener una universidad pedagógica. Bueno, cuando la proclamemos bien, que esté bien, les voy a mandar una carta de ya somos ley en nuestro país. Bueno, y un cerco móvil y extensible, que es justamente el que vincula la proyección comunitaria. Esto que ustedes me decían, en educación especial hay proyectos que vamos a hacer entrar a los padres. En educación especial, una de las principales trabas son los padres, porque les cuesta mucho asumir la dificultad o el déficit que ellos tienen, ¿no? Y tienen mucha ansiedad. Fíjense, qué bueno es que tengamos una escuela secundaria obligatoria. En nuestro país es obligatoria desde el año 2006. Antes era obligatoria solamente la primaria, ahora es la secundaria. ¿Qué problema tenemos? Que a nivel universitario, terciario, que ustedes no tienen a nivel terciario, llegan los chicos que tienen esas dificultades y que han aprobado con una adecuación curricular, no se le da el mismo título que a otros, no sé aquí si es igual. Es decir, todos terminan la escuela secundaria en ciencias naturales, no, ellos tienen ciencias naturales con adecuación curricular en estos campos del aprendizaje. Porque tampoco vamos a estafar a nadie, y si queremos garantizar una igualdad, no le puedo dar la misma libreta a uno que a otro. Sí acabó el ciclo secundario, pero con algunas dificultades. Los padres no quieren esa libreta, ¿me entiendes? Y a nivel superior tenemos problemas con los chicos que no alcanzan el nivel de exigencia que tiene, por ejemplo, la carrera del área de salud. ¿Se puede expulsar? No. Dejemos que él solo y la familia vayan madurando estas cuestiones. ¿Por qué? Porque los chicos que son disminuidos, sobre todo chicos con síndrome de Down y demás, en el campo cognitivo se exacerban en un campo sexualmente. Las escuelas para chicos con síndrome de Down tenemos mucho cuidado en la sexualidad de ellos, porque no tienen conciencia del límite y del lugar, del don, del amor y todo lo que quieran poner en cuestión. Y entonces tenemos que cuidar esa población para que no tenga riesgos después mayores, ¿me entienden? Entonces, eso hay que cuidarlo con mucho respeto y mucha seriedad. ¿Está? Bien. Vamos a ver qué cerco tienen ustedes, ¿eh? Pónganse una caparazón de tortuga, una mulita, y vean cómo les cae el agua que viene de arriba, ¿eh? Cada uno se va a ver de la mejor manera posible. Ay, acá qué pasa. ¿Qué un poquito pasa? Más abajo. ¿La flechita está abajo? Ah, está abajo. Bien. Esto es el conventillo de pasillo, decimos en nuestra realidad. ¿Cuáles son las presiones que interpelan a la comunidad? Pueden ser los gremios, ¿sí? Los gremios nos dan mucho trabajo. Justamente este año un sector muy poderoso me ha llamado para que capacite a todos los docentes y directivos. Y entonces estoy un poco como juez entre el Estado y los docentes. Entonces, con mucha autoridad les digo, por favor, no embromen en esto. Dejen que la educación siga andando, no la obturen por mezquindades. Ah, bueno, está bien, pero es como que siempre estamos ahí, ¿no? Con una gastritis terrible. Entonces, las presiones externas, una puede ser el gremio, pueden ser los padres, puede ser un colega, puede ser alguien que yo estimo mucho, pero que se está convirtiendo en un enemigo mío. las demandas sociales. Hoy la gente quiere otro tipo de escuela. Entonces, ¿no lo escucho porque quieren otro tipo de escuela? No, sí. A ver, ¿qué quiere? ¿Qué tipo de escuela quiere? Porque a lo mejor yo no lo pude pensar. Lo vamos a tratar, lo vamos a madurar y demás. La envidia profesional, ¿no? Que es la que afecta a las relaciones interpersonales. Uno tiene que aprender a que las cosas le resbalen. No es fácil. Yo sufrí mucho a veces porque a veces cuando uno tiene un carisma propio o una luz propia, es celada por otro. Bien. Después, a las canas me enseñaron a que el problema de la envidia lo tiene el otro, no lo tengo yo. Entonces no me tengo que hacer cargo. Déjenlo que fluya. Y las prescripciones jerárquicas. En esto, gente, si ustedes tienen leyes de años muy atrás, en las cuales el contexto de Morelia, de Michoacán y de México ha cambiado, por favor, con mucha autoridad, traten de hacerles a las autoridades reaccionar de que algunas cosas tienen que cambiar. Y las que nos ayudan en esto, ustedes se van a reír, pero en Argentina son los gremios. A los gremios les hacen mucho más caso, ¿no es cierto?, que a lo que puede venir desde otro lugar. ¿Esto les pasó a ustedes? ¿Todas estas invasiones externas? Bien. Y esto, a través de una investigación que estamos haciendo, tratamos de ver qué prácticas docentes se promueven en el aula. Le hicimos para eso preguntas a los chicos desde los más chiquititos hasta los más grandes. Tradicionales. Los chicos de 4, 5 años, la maestra es muy tradicional. Rutinaria, siempre lo mismo. Siempre hay que tomar el mate cocido o el agua. El mate cocido es como un té que ustedes tienen ahí, nada más que se hace de yerba mate, y a los chiquitos se les da mate cocido o agua. Un día no podemos tomar Coca-Cola, abuela. ¿Eh? ¿Por qué otro día no puedo tomar otra cosa que me guste más? Todos los días mate cocido. Pues es verdad, es como que creamos un ritual de ciertos usos y costumbres que no nos pensamos en pensar otra cosa. Clases creativas, innovadoras, que sean coherentes entre el decir y el hacer. Esto es fundamental para crear una práctica docente que sea realmente profesional. Yo no soy una adentro de la escuela y fuera de la escuela soy otra. Tengo que ser coherente entre lo que digo y lo que hago. Porque el primero que me pasa factura es el alumno. Y fíjense que en esto hay investigaciones en donde dicen que cuando uno termina la carrera docente y entre los 20 y 30 años, cuando estamos trabajando con alumnos, sobre todo en secundario, estamos en calidad de ser hermanos de ellos, hermanos. Por ahí vamos a bailar un boliche, yo lo veo con las chicas que están en baile, ¿no? Que van a bailar y se encuentran con los alumnos. Los alumnos no le pierden pisada a las profesoras. Cuentan todo lo que hacen, con quién están y quién no están. En el aula, el que transita ese nivel de edad, eso es bueno también saberlo, para comprenderlo, está muy atado a la currícula. Tienen el papel, todo lo que tiene que dar, paso por paso. Yo puedo tener un esquema general de contenido, sobre todo en conferencias y demás, como para no irme, para que no se me vaya el chip. Pero las chicas entre 20 y 30 años están aferradas a la currícula y desde el nivel de edad están en calidad de hermanos. Entonces los pueden tutear y el chico se siente diferente con una persona joven, aunque la profesora no enseña este viejo. Entre los 40 y los 50 estamos en calidad de ser padres, ¿no? Entonces nuestro trato se despersonaliza con el otro y no es bueno. El alumno quiere que uno lo llame por el nombre y el apellido y que lo salude feliz cuando va a entrar. No, este profesor que llega, se sienta, empieza a hablar y no pasa naranja alrededor. No, cuidado con eso. El trato, la calidad, el vínculo afectivo es el motor que me lleva a esto. Y en lo curricular, un docente de 40, 50 años, ya sabe lo que tiene que dar. Igual hay que planificar, ¿eh? Ojo que con esto no hay otra cosa. Si elegiste la docencia, hay que planificar. ¿Estamos? Bien, Y el que tiene más de 50, pues ya está en calidad de ser abuelo. ¿Y qué abuelo nos malcría? Entonces, a los mismos alumnos nos vamos malcriando, pero tenemos más conocimiento, más tacto para poder decir, con este puedo más, con este me tengo que esforzar más para que pueda, pero nunca bajar los brazos. ¿Entienden? Entonces, esto sería bueno, que si ustedes están en calidad en centros de investigación, de transformación curricular, es muy importante que ver cómo se sienten los alumnos adentro de la escuela, cómo son las prácticas áuticas. Se van a enterar de todo, pero con mucha discreción, por favor, ¿eh? La ética, más sobre todo en la tarea que ustedes realizan, es la fundamental. Y ahora, no importa que no se vea esto, ahora lo voy a agrandar. Eso es como conocimiento previo. Le voy a dar tarea a Michoacán, a Morel. Me conocí yo, conocí mi estilo de gestión, el modelo de gestión, todo lo que quiera. Y ahora, vamos a pensar, ¿cuál es la foto de la mejor escuela? No sé si a ustedes les pasa, no tienen colegas que les dicen, ay, Lidia, o fulana, mengana, Mónica, ¿me podés recomendar cuál es la mejor escuela para mi nieto, para mi sobrina? ¿Qué dicen ustedes? La que tenga más cerca. No se ha ocurrido esa, ¿eh? La que tenga más cerca. ¿Qué otra cosa dicen ustedes? Así debería ser. ¿Qué? ¿Dónde? Yo estudié. ¿Dónde vos estudiaste? ¿Pero qué pasó? ¿Usted estudió ya hace? Vamos a ver qué pasó en el devenir del tiempo, ¿no? ¿Cómo fue cambiando el contexto? Sí. Una escuela agradable. Ajá. Una escuela a donde le guste ir. Una escuela que le permite ser. Qué importante lo que está diciendo. ¿Hay una escuela que le permita ser? Sí. ¿Hay una escuela en la que todos los actores, instituciones, actores institucionales estén en esa línea? ¿Lo puedo garantizar? Ahí está el problema. Problema en educación especial. Hay alumnos que entran en el inicial o en primero. ¿Pasan a segundo? No, yo no lo puedo tener porque no estoy preparada para eso. ¿Cuántos te lo dicen? Entonces, es muy difícil al poder recomendar cuál es la foto de la mejor escuela. Sí tenemos, sí sabemos cuál es, pero encontrarla es como buscar una aguja en un pajar, ¿no? Justamente, la foto de la mejor escuela está ligada al liderazgo académico del director que apuesta a una calidad de la enseñanza bajo una política de inclusión. Es muy difícil. Mira, ¿qué está pasando en Rosario? Se ha jubilado mucha gente en los cargos directivos. Entonces se concursan los cargos. Nadie quiere llegar a ser director. Prefieren seguir dando clases y no ocupar un cargo, un liderazgo académico en la dirección de una escuela. Eso antes no pasaba. Cuando yo era joven decíamos, ay, el día que sea directora. Y ahora no. Desde la docencia, ahí queda. Aquellas que tengan altas expectativas, esto que les decía, nosotros tenemos un gran problema, porque al titularizar y quedar sepultados en esa lápida, puede que no tengamos expectativas profesionales. ¿Me entienden? Entonces, está el que se capacita y se actualiza, pero no solamente con un papel que me da alguien, el que se autocapacita e investiga sobre su propia práctica. Yo tenía un profesor, ustedes creo que lo conocen, que es Saturnino de la Torre, un pedagogo del nivel de Pozo, del nivel de muchos otros importantes, en las que me decía siempre, Lidia, cada vez que vos te vayas de tu clase, pregúntate, ¿a cuántos alumnos hoy he hecho felices? Felices. No cuánto aprendieron. ¿Por qué? Porque él me estaba indicando, ya era una persona mayor, ¿no? Una persona mayor que tenía como mirada prospectiva que hoy el cambio pasa por humanizar el contenido de la enseñanza. Por esto que decía ya la docente, por el ser persona, no tanto por el tener. Y en una sociedad como la que tenemos, donde la globalización nos ha aplastado, nos ha creado la poder de identidad, pero también nos ha asumido a ser sujetos de consumo. No productores. Pasamos de una sociedad productora a una sociedad de consumo. Ayer yo fui a mirar aquí a la noche, ¿cómo se llama, Ricardo? Ricardo, el lugar que fuimos a conocer. Alto Sano. Hermoso. Liverpool. Qué cosa preciosa la pieza. Pero no vi la ansiedad que tiene el argentino de entrar a consumir. Lo mismo no vieron. No hay dinero. Y bueno, ahora va a ver. Vas a pasear a ver. Vas a pasear al centro comercial. No comprar. No vi cómo corre la gente. Tarjeta, que vacían las góndolas, porque te lo dan 12 cuotas, 24 cuotas, y a mí eso no me gusta. Yo si tengo, compro, si no tengo, no compro. Bueno, las que tengan un clima escolar seguro. Ustedes no me dijeron nada. En mi contexto, la inseguridad es fatal, ¿no? Yo misma salgo la noche de trabajar en el glaciario, 11, 11 y media de la noche, y fui asaltada 3 veces. Ya llevo la computadora en una bolsa de pan, de esas que te dan en el supermercado, para despistar y no volver a hacer el trabajo otra vez. Esto es muy difícil, y sobre todo esta palabra, crear un clima estimulante, donde el chico ame la escuela, donde se sienta contenido afectivamente. En la que haga énfasis en competencias básicas, leer, escribir, argumentar, observar, relacionar, comparar, son funciones que tenemos que encargarnos ¿quiénes? Nosotros. Eso no es competencia de los padres, es competencia nuestra. Y sobre todo la competencia lectora, como les decía antes, y en escritura. Instalar una escuela donde la evaluación se comience como un proceso sistemático, continuo. Fíjense, ¿qué cosa? Nosotros les enseñamos a las chicas a planificar y planificamos. Y la evaluación queda abajo. Objetivos, contenido, actividades, recursos, evaluación, tiempo, evaluación. ¿Es verdad o no es verdad? Nos ocupamos de la evaluación. Justamente, los que están realizando políticas educativas y trabajando en lo que es investigación, la evaluación es la que me permite ver qué reajustes yo tengo que hacer, qué cosas tengo que cambiar, pero no a fin de año, en julio, cuando voy a terminar el ciclo lectivo, sino en proceso, en proceso. Y para eso se debe hacer, y a lo mejor en otro seminario sería bueno alguna vez volver a trabajar con ustedes, ¿cómo se hace un plan de mejora, de seguimiento sostenido en evaluación? Desde que al nivel político le viene bien para catalizar cómo anda la educación en Morelia, desde los más chiquititos hasta los más grandes. Algo que no les dije, nosotros en este momento en el Ministerio trabajamos muy fuertemente con aquellas personas que están privadas de libertad, ¿no? En la cárcel. Después de todo un protocolo que hay que realizar para poder entrar, es gratificante poder trabajar con estos jóvenes que desde los 18 años hasta chicos, señores de 90 años, tenemos allí en situaciones carcelarias que no salen nunca más, dan pesos. No fue fácil tomar esa decisión porque, bueno, ellos mismos me preguntaban por qué nos eligieron a nosotros, por qué no van a dar clases a otros lugares, porque creemos que ustedes tienen la posibilidad de cambiar y no de estar aquí 70 años adentro de un lugar totalmente preso. Pero usted mire que aquí está el que robó una cartera y el que mató a la suegra, me decía uno de los presos. No me tiene miedo. No, no te tengo miedo. Yo vengo aquí como educadora y voy a trabajar con vos. Dejo mi cartera ahí. Jamás nos han robado absolutamente nada. ¿Pero por qué? Porque ellos saben que uno cree que pueden cambiar, lógicamente. Después tenemos toda la política de seguridad, que son más duros. El Ministerio de Educación, por ahí, vamos con una visión diferente a nosotros. Una es inclusiva, la otra es expulsora. Pero bueno, pasará en todos lados. Y las que tengan buen uso del tiempo instructivo. Con esto no quiero decir, una cosa es instruir, otra cosa es educar. ¿Sí? Yo puedo saber manejar todo lo que quiera a través de un proceso de instrucción donde me saqué mi carnet de conducir y estoy instruida para manejar. La educación es un proceso de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Entonces, cuando uno va a observar una clase o va a una escuela y tiene la mirada de toda una escuela, hay que ver qué calidad de tiempo aprovecha el docente en el aula. En un tiempo había escuelas en las que entraban 20.000 veces personas a traer un papelito y el alumno estaba así. No sé si acá es costumbre todavía. Buenos días, señorita. Buenos días, señorita Laura. Buenos días, señorita. Entonces, eso corta, ¿qué cosa? La concentración que tiene el chico para construir los aprendizajes. Era una cuestión de respeto, era un mandato fundacional que tuvo la escuela, ¿eh? Educar para el respeto. Yo no dejo de respetar a nadie porque si no me pagan tanto a cada rato. Sí, sí, siguen aquí en México. ¿Siguen levantándose a cada rato? Ya no. ¿Sí? Reverendo. ¿Por qué me levanto a cada rato? Porque soy más respetuosa. Fíjense, se los dejo como tarea. Traten de ver, nosotros tuvimos que interpelar y discutir bastante al respecto. El respeto pasa por otro lado, aunque yo esté al alumno. No sé cómo será la relación aquí interpersonal, pero no está mal eso. ¿Me entienden? Bueno, ¿qué tiene que hacer una escuela? ¿Que el alumno solamente aprenda o una buena escuela en la que todos los actores institucionales han aprendido? Fíjense, una vez venían unos padres a quejarse porque las alumnas cada vez que iban al baño, un pantalón azul, se manchaban de blanco. Aquí. Hablamos con la portera, dijimos, a ver, trata de no echar tanto cloro, tanta agua lavandina, porque justamente al nivel que ellas se apoyan, es verdad, estaban todos con la franja blanca. Gripe A, lógicamente, tenemos muchos cuidados, ¿no? De higienizar bien las escuelas y demás, pero creaba un problema. Entonces nosotros pensábamos que estaba bien que se pusiera cloro y demás, pero luego tuvimos que extremar otra clase de cuidado. Entonces, esto es reflexionar, sin herir a nadie, sin herir el fuero íntimo de nadie, por favor. Porque cuando la persona está dañada en su fuero íntimo, no aprende jamás. ¿Y qué puede pasar? Que no participa, que no le pasa mucho salud a mí y demás. Otra, todos podemos aprender, en mayor o menor medida. Puedo aprender mucho de matemáticas y poco de educación física. O puedo ser muy buen deportista y muy mal alumno a nivel cognitivo. Ustedes tienen aquí con el mundial algo que voy a decir. Nosotros venimos de la... Bueno, esto es un orgullo. Todos los que jugaron el mundial, la mayoría son de Rosario. Inclusive Messi. Messi es de mi escuelita nuestra, en donde él ha sido desde chico un excelente deportista. Ustedes habrán visto por los medios sociales que por ahí dicen que es bastante autista. Sí, tenía tiene un comportamiento cerrado. No sé si es autista. Él es así, es muy sumiso, venía de una familia humilde, pero es brillante a nivel de deportes, ¿no? De toda destreza física. Entonces, él pudo aprender y llegó a ser abanderado pero gracias a ese deporte que siempre lo puso en primer lugar, porque en competencias de olimpiadas entre deportivas ganaba siempre esa escuela por él, desde chiquito. Entonces, hay que confiar en que todos pueden aprender, según Amato con sus maestras, me decía, era durito en esta materia, en la otra, pero se esforzaba, tenía capacidad de esfuerzo. ¿Cuántos deportistas, mismo Einstein, ¿no?, tenía un autismo bastante agudo y sin embargo llegó a ser? ¿Se dan cuenta, gente, cómo a veces la escuela condena? Hay que rever también los sistemas de evaluación, por ejemplo, no sé cómo tienen ustedes el primer ciclo de la escuela primaria. Para nosotros es automático y estoy convencida de que tiene que ser automático. ¿Por qué? Porque hay chicos que no cierran los procesos en el primer año, sí lo hacen en el segundo y otros en el tercero. En un momento en nuestro país era automática la educación de primero a séptimo. Todo el mundo pasaba. Desastre. Desastre. ¿Por qué? Porque no pasa por dejar pasar. Pasa por evaluar la capacidad de esfuerzo que tiene el alumno para aprobar. Yo no le voy a regalar nada al alumno por atención a la diferencia. Voy a evaluar desde su fortaleza qué es lo que pudo. ¿Me entienden? Entonces, y esto, la escuela se tiene que hacer cargo de lo que enseña y lo que enseña, de lo que lo ponderó en el proyecto curricular institucional, y no echarle la culpa a otros. ¿Entienden? Acuérdense, cambien la palabra culpa por responsabilidad. ¿Estamos? Bien. Voy a pasar a otra que me interesa mucho más, y que es: una buena escuela debe evaluar el currículum, el recorrido de los aprendizajes, y nadie nos va a condenar por esto. Tienen que hacer entrar aquellos contenidos de vida formativa que necesita el alumno de hoy, en este siglo XXI, para poder operar con él y para poder que los grandes entiendan de qué manera podemos comprenderlos. Como pueden ver así, el clima, el liderazgo, un clima positivo de trabajo, es lo mejor que nos puede pasar para poder funcionar como adultos. ¿Está? No tenés que yo se los dejo. No hay problemas en esto. Es una síntesis como para que ustedes puedan tenerlos. Y los indicadores de rendimiento, esto sí. Evalúa el centro. La calidad de la planificación. Aquí como planificación, no sé cuál es el estilo de Morelia. Nosotros no tenemos un modelo prescrito. Cada uno realiza la planificación que le sea más útil para darle vida en el ambiente áulico. ¿Me entienden? No es que vamos a ponderar hoy más una cosa que otra. Y así, con cada una de las cosas que están dentro de la cultura escolar. La evaluación, los contenidos, las estrategias, la inclusión de las familias, cómo el alumno construye el conocimiento. Pues los chicos aprenden desde otros patrones. ¿Se entiende? Bien. Y una escuela de calidad es aquella, esto sí es importante que lo sostengan los alumnos, evalúa constantemente, en primer lugar, la que responde a las capacidades y necesidades de todos, independientemente de las minusvalías que tienen. Y esta, la que ofrece experiencias de aprendizaje para que los alumnos puedan llevar a cabo una vida satisfactoria. En esto es, lo dice la psicología, ¿no? No hay felicidades, no hay felicidad. Hay felicidades. Hay momentos en los que uno está feliz. No existe la felicidad completa, al menos yo no lo creo así. No sé, ustedes en esto háganse responsables. Pero por lo menos que el tiempo que esté el chico en el lugar y nosotros en el lugar de trabajo tengamos la mayor satisfacción posible. ¿Se dan cuenta en esto? Esto es como me decía este profesor, justamente. ¿A cuánto levante la mano, desde nuestro sistema educativo, vamos, Manolito, que lo has, perdón, ¿qué es lo que no has entendido? Desde marzo hasta ahora. Eso nos pasa, ¿no? Justamente, tengamos cuidado con estas cosas, porque el chico no puede estar así, vegetando durante 7 años o 15 años sin haber aprendido nada. Bueno, esa es la escuela que buscamos, ¿sí? Cerca, pero la hora no sé, era, tenía pues la inquietud de venir a saludar y agradecerle su importante colaboración. Estamos escuchando con ustedes su experiencia. Y queremos bueno, agradecer a los compañeros que han asistido, ¿verdad? Que estén. Estoy cierto de ello y que van a sacar provecho de esta plática que estamos dando y de este intercambio. Para nosotros es muy rico este tipo de intercambio de experiencias. Gente que es conocedora del tema, es experta y que tiene experiencias no solo de su país, sino supongo de Latinoamérica. Recorrido. Camino. Pero el gusto es mío, porque veo esas caras. Es como si estuviera dando clases, caras atentas, de felicidad, de ganas de hacer cosas diferentes. Y capaz que me vaya y deje un clima de tensiones, ¿no? ¿Por qué? Porque lo estoy provocando, ¿no? Para que no hagamos más de lo mismo. Los latinos americanos tenemos que atrevernos a hacer otras cosas más acordes al contexto actual. ¿No significa que está haciendo su trabajo? También brevemente para no distraer, también tengo que hacer algunas cosas. Lo entiendo perfectamente. Es un aplauso. Que es lo mejor que pueda hacer, se puede. desplazar cambiando los órdenes fuertes. Un consejo sano. Sí, un consejo sano. Nosotros también, pero les decía, estamos acostumbrados. Nosotros subimos y bajamos de la salsa constantemente, pero tratar de ser como un poco. Es el Instituto Nacional de Formación Docente. Las políticas que estamos implementando allí son de hace 10 años atrás. Cambiaron gobiernos políticos y eso sigue estando. Se constituyó en ley de Estado. Pero los niveles medios, universidad, inicial y primario, vamos a bailarlo al compás de la orquesta, ¿no? Eso, bueno, es así. ¿Qué es el qué? Sigan por adelante. Bueno, vamos a ver qué instituciones pueden tener en Michoacán. Eso es importante. ¿Eh? ¿Qué instituciones van a poder tener ustedes? Este diagnóstico que yo les pedí a ustedes de puertas para adentro de su corazón y de puertas para adentro a través de la gestión que realizan en el aula o en el poder de secretaría, de investigación, de desarrollo curricular o capacitación, háganlo no solamente para ver los déficits, sino para ver las potencialidades. Y la primera línea de acción que aconsejo es trabajen por unos cuantos años en fortalecer las potencialidades. Y deje para un costadito lo que no anduvo tan bien. ¿Por qué? Porque esas potencialidades van a iluminar lo que no se estaba trabajando bien. En cambio, si armo la torta al revés, paro de las dificultades, lo que voy a lograr es una comunidad de docentes que se enoja, que oigo otra vez los ritmos, ¿no es cierto? Y no cambia nada. Se vuelve para atrás otra vez, como si la marea fuera en contra. No, párense sobre las fortalezas. Acuerden indicadores de calidad. Esto que me decía ya la compañera. Una escuela que privilegie el ser. Qué lindo sería que todo. Una escuela que privilegie el sistema de valores compartidos. Una escuela que humanice el contenido de enseñanza. Una escuela que humanice la calidad vincular. Ya con eso tienen 4 años de gestión. 4 años de gestión. Y después van a empezar a rellenar todo aquello que falta. Lleguen mañana a la escuela o mañana al lugar de trabajo y miren al alumno con felicidad. Pero qué lindo que está, qué bien que está. Se empiezan a arreglar todo, ¿no? Y después empieza el contenido a marchar. Que planifiquen un plan de mejora, un plan de mejora. Aquí no hay tiempos, hay plan de mejoras de corto plazo y de largo plazo. Por ejemplo, en la Política Nacional de Formación Docente, nosotros tenemos un plan de mejora de 10 años, vamos por el octavo, y está dando grandes resultados. Tal es así que muchos profesionales nuestros de la educación han viajado a distintos países del mundo para ver qué están haciendo otros y que nos pueda servir a nosotros. Y eso realmente ha sido, y de eso se hizo un plan de acción tutorial donde se están replicando las buenas voluntades en otras provincias. Y la que evalúe permanentemente. De eso no se salva nadie. Creen un plan de evaluación permanente. Por favor, van a ver que no se van a equivocar. ¿Qué perfil docente quiero? No alguien que no piense. Alguien que se ponga ruleros le dicen todos los días que cambie, ¿no? Que innove, que se vea con distintos colores, con distintos matices. No seamos tan aburridos. Que interrogue su compromiso como ser humano y en su práctica docente. Sean críticos de su ser. yo me voy de aquí y voy, mi marido se cansa porque le digo, ¿qué tal? ¿Qué te pareció? ¿Impactó lo que quise decir? ¿Me faltó afinar algunas cosas? Mi familia también me va ayudando en esto a mejorar, como también somos así nosotros con nuestros hijos. ¿Eh? Mamá, aprendí bien. ¿Por qué aprendiste bien? Oh, ya está la maestra en la escuela. No, decime por qué rendiste bien. ¿Me entienden? Para que sea reflexivo de esa acción. Con actitud crítica y transformadora. Ojo, ustedes saben que una de las corrientes de la pedagogía es la corriente crítica, pero no la corriente criticona. Ojo, hubieron pensadores críticos que realizaron cambios innovadores, pero con fundamento de lo que hacen, no criticar por criticar. ¿Me entienden eso? Por favor, traten de reverlo. Un práctico reflexivo con actualización y mejora. Ustedes tienen una ventaja, que aquí para sostener la calidad del trabajo, el puesto de trabajo tiene que volver a rendir. Eso está perfectamente bien. No como nosotros, que se sepulta la titularidad. No, acá tengo que ser honesta. Esto es en el orden de políticas públicas oficiales. En las escuelas privadas, no. Los docentes y los directores cambiamos de acuerdo a las voluntades de las patronales. Si algo no funciona, afuera. Y un indagador, por ahí me decía alguien, de la pedagogía de la pregunta, que aparece Freire como uno de los tantos, creo que no ha sido el único. Carl Rogers, no sé, creo que aquí vi una escuela que se llama Carl Rogers. ¿Puede ser? Sí, sí, hay una. Bueno, justamente, ¿qué hacía Roger? Él fue inicialmente un médico, ¿no? Creo que la especialidad era psiquiatra, en la cual no enseñaba, simplemente traía un montón de material y partía de los intereses de los alumnos. Lo único que hacía era orientar, mediar para que el otro construya su saber. Jamás dio una clase directamente así. Así que esto es importante. Entonces, nivel inicial primario y secundario también. Hay un problema que nos afectó a todo el mundo y que es que muchos de los diseños curriculares no los armamos ni siquiera, ni los chicos, por supuesto, ni nosotros. Los armaron el currículum editorial. Ojo con las editoriales también. Todo lo que esté escrito en los libros que hacen las editoriales no es verdadero. Hay muchos errores, muchos errores. Esta semana me pasó con una alumna, la semana pasada, que tenía que realizar su práctica en el séptimo año en el área de matemáticas, y le objeté algo que no estaba bien. Digo, mirá, esto vamos a estudiarlo de otra manera. No, señora, pero mire, fíjese, está en el libro. ¿Y qué garantía me da el libro? Pero está en el libro, señora. No, pero el libro está equivocado. Vamos a volver a estudiar juntas. ¿Me entienden? Eso también. ¿Por qué? Porque el libro nos aprisionó la creatividad y la innovación que podemos hacer. Hoy, con el señor Google, no hace falta ningún libro. Sí, el libro como un recurso más, la computadora como un recurso más, el diario como otro recurso más. No se casen con un solo libro, porque también van a quedar viudos en cualquier momento. ¿Se entiende esto, no? Sí. Bien. Y vamos a ver, este tema a nosotros en Argentina nos afecta y nos preocupa y nos ocupa, que es la articulación de contenido. No solamente en un nivel, sino nivel inicial, primaria, primaria, secundaria, secundaria, universidad. ¿Qué es lo que pasa cuando el alumno pasa de un nivel al otro? La maestra no le enseñó absolutamente nada. Vienen de cero. No vienen de cero los alumnos. Vienen con otros deseos, con otras inquietudes, con otras cosas por aprender. Y nosotros les estamos dando los mismos contenidos que hace un siglo atrás. Y ya tenemos la pedagogía del tercer milenio. Se reían los que organizaron justamente en Rosario ahora el Congreso Mundial de Tercer Milenio, porque le digo, no se terminó de ir la escuela tradicional. ¿Llegó la actividad posmoderna todas estas ideas? No la veo. Y ya tengo el tercer milenio encima. entonces vamos a seguir pasando de siglos y siglos y todavía estamos instalados en ese modelo anterior. Entonces, en la articulación hay que entrar a trabajar, sobre todo ustedes con nivel especial, de una manera que nos podamos preguntar, fíjense, en la otra más gráfica que esta, fíjense, ¿de dónde partimos si queremos articular? En considerar una inclusión para todos, en planificar acciones tendientes a que chicos con síndrome de Down puedan destrabar un poquito y mejorar el nivel de contenido, ¿me entienden? ¿Puedo planificar una sola cosa a la vez o tengo que hacer tantas planificaciones en cuanto a la singularidad de los aprendizajes de los chicos? Y sí, las alumnas me dicen, señora, yo la mato a usted, ¿cómo me va a hacer tantas planificaciones? No es que vas a hacer tantas planificaciones. En la parte de actividades, vos no le podés dar a este alumno lo que no puede dar. Le vas a partir de otro piso y otro techo. En este vamos a aumentar un poquito más, en este vamos a bajar, pero luego vamos a circular conocimientos, a ayudarse unos con otros, porque el mejor maestro de nuestros chicos es el que entiende de igual a igual, somos nosotros. Los chicos aprenden más cuando otro de su misma edad se lo explica en palabras sencillas. Pero esta escuela que se plantee no tiene que ser del nivel inicial y especial, tiene que ser de la escuela entera en la que ustedes, con todos los niveles que tienen la escuela que ustedes trabajan. ¿Me entienden? Se sientan directivos, docentes, todos, desde el nivel inicial hasta el último. A ver, este contenido, ¿cómo lo voy a complejizar para un primer grado, para un segundo, para un tercero? Porque si no estamos dando lo mismo, con el mismo nivel de complejidad, a un chiquito de escuela primaria con un chiquito de escuela secundaria. Lo pude comprobar en una investigación con chicos que estaban haciendo los germinadores de plantas. Bien, voy a la escuela, los chicos estaban trabajando, me explicaban por qué ponían el secante, los brotos, frijoles, después cómo la planta comienza a crecer. Y voy a una escuela secundaria, cuarto año de una escuela secundaria, y el nivel de complejidad era el mismo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿ese de quién es responsabilidad nuestra? A ponerse a estudiar. Entenderse por qué es necesario articular esto, para que el chico no se aburra, para que sea significativo su aprendizaje, no solamente auxuberarlo de aprendizaje significativo. Es altamente significativo si yo me ocupo de estimularlo como corresponde. ¿Para qué necesitamos articular? ¿Qué se articula? ¿Cómo? ¿Y quiénes? Esto tiene que, en una próxima reunión que haga, me gustaría que se planteen estas cosas, pero estando presentes todos los actores institucionales, van a ver que la escuela va a cambiar. Van a tener la foto de la mejor escuela. ¿Estamos? Hay que ver ustedes cómo creen que es la foto de esa mejor escuela también, Y esto es lo que ustedes necesitaban. El proyecto de escuela inclusiva. En el centro dice TAD, es tratamiento de adecuación a la diversidad, donde se trabajan juntos, escuela especial, escuela común, familia y asesores externos. Miren, nos pasó, que también pasará aquí, hace muchos años, una criatura de 17 años se descolocó emocionalmente, terminó matando a su mamá y a su hermano. Bueno, es un chiquito que teníamos que ir a tomarle las evaluaciones en los lugares, no estaba en una cárcel, estaba en un centro terapéutico, pero bueno, privado de libertad. Hicimos todo un proceso con él, terminó su secundario y después dejó la escuela. Al poco tiempo voy a supervisar un instituto que es mío, miro y veo su nombre y su apellido. Entonces, dije, a ver, ¿qué decisión tomo aquí? Porque ¿qué puede pasar? Si en ese momento mató a su familia, puede que repercuta ese brote y me mate aquí a compañeros y docentes. Entonces, charlamos con él, me conocía porque sabe que más de una vez hemos ido a evaluarlo en el lugar en que estaba. Con toda sinceridad, nosotros nos queremos quedar tranquilos por vos y por todos los demás que soy en última instancia responsable última a nivel ministerial, pero todos somos responsables. Entonces vamos a hacer una cosa, yo quiero hablar con tu profesional, pero la escuela también va a tener un asesor externo, porque ¿qué me pasó? El psiquiatra que lo atendía al chico me dio un certificado de apto y yo no le creí. Porque las cuestiones que tengan perturbación de este tenor no se curan de un día para el otro. Ahí atrás de esa matriz de aprendizaje de esta criatura, muchas cosas que después fuimos desocultando y averiguando. Entonces, el pobrecito se sintió un poco incómodo. Digo, vos entendés que es nuestra responsabilidad. Lo que queremos es ayudarte. Nosotros vamos a trabajar con tu profesional, pero la escuela tuvo que pagar a alguien y la escuela que no lo puede pagar para la parte pública y se consigue un psiquiatra, en este caso, para trabajar de modo conjunto. Entonces trabajamos de manera conjunta, cada 15 días se encuentran los dos. Él por ahora no nos ha dado problemas, pero estamos con una bomba caliente porque no sabemos en qué punto puede explotar. Los profesores que tienen miedo, porque tienen miedo de desaprobarlo, que después el niño se enoje. Entonces, sentarnos con él. A ver, esta profesora me dice que esto no estuvo bien. No sé si es verdad, me faltó estudiar. Tengo que... Bien, pero lleva tiempo, porque es un problema de actitudes. Las actitudes, fíjense, no se aprenden en los primeros 6 años de vida. Después es tarde. Por eso nos enojamos con la suegra, con el marido, y los que criticamos y tienen los peores errores. ¿Por qué? Porque cada rasgo de actitud, cuando la persona se lo propone, tarda 2 años, si es que uno quiere. Si soy intolerante, me voy a proponer no serlo, tardo 2 años. Imagínense la cantidad de errores que nosotros tenemos. Entonces, por eso es tan importante el nivel inicial, la familia y el primer año de la escuela primaria. Y por eso los chicos se cansan con esto de ordenar, ordenar cada cosa en su lugar. ¿Por qué? Porque estamos formando hábitos, educando en hábitos. ¿Me entienden? Y yo veo aquí en ustedes una educación que no he visto en otro país. No, no digo por quedar bien. En el mismo colectivito este que me divierto tanto que subo, fue gracioso el primer día que me siento en las combis, porque una señora me da dinero. Yo no entendía para qué me lo... Y yo la miré y después me di cuenta que había que alcanzarse la señora hasta que se lo di. Pero esta cuestión de respeto, que solo dicen buenas tardes, buenos días, y yo los miro, porque el colectivo que yo tomo, ni nos miramos. Es despersonalizado, ni siquiera vemos al chofer. Y esto de ustedes, de entrar en una combi, miren la combi con la comunidad escolar, esto de mirarse unos a otros, de saludarse, de no caber, no sé, no cabía ya más nadie, entró la señora y entró, se acomodó, sacudió y entró. Procuramos andar con él. Una de las señoras andaba atrás con unos caramelos y todos terminamos comiendo caramelos. No pasa, necesario. Qué lindo que ustedes lo puedan hacer. Así que el ejemplo es de comunidad, de culturas colaborativas, de respeto. Eso es tan, capaz de tener tan importancia. A mí me impactó mucho. Mucho. Y ahora quisiera volverme a ir en ese colectivo. La Defensoría del Pueblo. Ustedes tienen Defensoría del Pueblo, ¿no? Cuando hay hechos de discriminación, sí, es el Ministerio Público. Ministerio Público. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Que defiende los derechos de todos. porque hay resistencia y hay oportunidades. No es fácil armar esto. Este modelo de escuela nos llevó a nuestra provincia 6 años en instalarlo. Fue carísimo, el gobernador nos quería matar, porque teníamos por cada, imagínense, cada 3-4 escuelas un equipo de profesionales que estén acompañando. Es caro. Pero se hizo. Cuando cambió el gobierno, se desarmó todo eso. Y ahora estamos en una provincia que tenía más de 120 equipos de profesionales que actúan de esta manera, tratando de garantizar el núcleo de este proyecto, quedaron dos, uno en la zona norte y otro en la zona sur. Pero bueno, ojalá en algún momento alguien pueda repetir esto. Y ya finalizando esto, creo que falta compartir con ustedes. ¿Cuáles son las competencias que tenemos que crear en la comunidad escolar de acuerdo al nivel que ustedes estén trabajando? Saber ser, lo que dijo la compañera atrás, es lo primero. Primero me tiene que importar la calidad de persona que tengo, tanto del alumno como del docente, del funcionario político que sea. El saber, lógicamente, si me están pagando para que cumpla una función que donde mi responsabilidad es que el otro aprenda, tengo que saber, pero también tengo que saber decir, hoy no sé. No nos dé vergüenza, al contrario, el no sé me va a abrir la ventana para poder descubrir otras cosas. El saber ser, acá los docentes, sobre todo a nivel medio y superior, yo creo que tienen que aprender mucho de los niveles iniciales y primarios, porque el nivel inicial y primario, el profesorado de nivel inicial y primario y de especial, tienen mucho desarrollo en la creatividad, en las estrategias metodológicas, en las actividades. Cosa que el profesorado de media y superior tiene mucho dominio de la asignatura, de lo disciplinar. ¿Por qué no nos sentamos y aprendemos juntos? ¿Se dan cuenta? Y a veces los chicos en el secundario se aburren porque las clases son muy tradicionales. Observando clases en la Facultad de Derecho allá en Rosario, están los abogados que van y vienen, miran para el piso, recitan los códigos penales, vuelven. No se dan cuenta ni quién tienen al lado, porque no miran al alumno. Y el alumno no es una caja de resonancia que todo va a ir a ser aprendido. No es cierto que todos aprendamos en el mismo momento ni por el mismo canal. Y se agregan estas dos cosas. Que aquí va el cambio de esta educación del tercer milenio. Por el hacer saber, es decir, no ser mezquino, dar todo lo mejor que tengo para dar. No guardarme ningún libro. ¿Para qué lo quiero si el día que me muero va a estar el libro en la biblioteca? Lo importante es que el libro esté en la construcción del conocimiento de todos y cada uno de nosotros. Y a nivel de seres humanos, y ustedes ya todos profesionales, compartir, ay, me compré este libro, ay, me compré aquel, fíjate qué bueno esto, fíjate qué bueno lo otro. ¿Me entienden? No por eso voy a parecer que estoy más adelantado que el otro. No, no pasa por eso. En esta vida estamos de paso, pero las huellas tienen que quedar con las buenas acciones y buenas voluntades que nosotros hagamos. Al menos es mi modo de ser y mi forma particular de vida, ¿no? Y junto a mi marido, que es ingeniero mecánico, escuchando a una pedagoga, se debe de aburrir un montón, aunque es docente también. Pero es una filosofía de vida. Y esto también lo transmitimos con nuestros 3 hijos. Y acá viene lo más difícil. El saber desaprender. Los que venimos muchos años dando clases, hemos aprendido cosas que no nos, si las comprendimos, no nos las vamos a olvidar nunca más. Si hay cosas que han quedado, no desaprendidas, sino desactualizadas en el tiempo, por favor, actualícenlas. Porque los alumnos en un momento, con el profesor Google, encuentran todo. ¿Me entienden? Y si hay cosas que hemos desaprendido, como a veces nosotros decimos, atención a la discapacidad, demás capacidades, porque hemos llegado a un acuerdo. En realidad no es dis, es disfunción total. Es capacidades diferentes, pero no discapacidades. No hay una persona que sea discapacitada totalmente, a no ser que sea un cuadro sumamente, ¿me entiende?, crítico. Pero siempre hay una luz, aún con los chicos con parálisis cerebral. Siempre hay un sector que va a funcionar, y esa es la que hay que explotar. ¿Está claro? ¿Qué opinan con respecto a esto? Estas son las competencias. La competencia es un saber en acción. Es lo que sé en acción. Por eso decimos, los chicos no vienen con las competencias básicas para trabajar en la escuela común, o en la universidad, o en la escuela secundaria. Es un saber en acción. Es un saber en que alguien ha hecho algo no debido para que no lo instale, no lo sepa. Pero estas tres competencias, son las cuatro competencias, vienen de la época de la Reforma, en que se hablaba de contenidos conceptuales, conceptos procedimentales, actitudinales y transversales. Estas dos competencias son las que necesitamos para empezar a transitar este siglo XXI, que no es fácil empezar, digo, porque todavía nos dejamos el anterior y ya nos está aplastando la pedagogía del tercer milenio. ¿Es muy difícil? A ver qué me dicen ustedes. ¿Es posible? ¿Lo están haciendo? ¿No lo están haciendo? ¿Qué están pensando con esas cabecitas? Cuando investigo, cuando armo un proyecto de desarrollo curricular, tengo que tener en cuenta todas esas competencias. ¿Es necesario seguir teniendo contenidos que ya no han quedado obsoletos? Bótenlos, córranlos para un costado, hagan entrar otros. ¿Es necesario hacerle caso al currículum editorial de los libros? Miren bien qué libros le piden. ¿O por qué no le pedimos un libro diferente a cada chico? ¿Se dan cuenta? Hoy está teniendo mucho auge otros modelos de escuela en Rosario, en Argentina, que son las modelos de escuelas Waldorf, y se escribe como la ensalada, la escuela Waldorf. Es una escuela que nos está dando muchos resultados, pero estamos estudiando para... ¿Vos me querés hablar de eso? ¿Sí? Sí. Nosotros aquí en México tenemos una currícula nacional. ¿Una? Una currícula nacional, programas, sí. Todo nacional, tenemos libros de texto. Sí. Obligatorio. Sí. Por eso es que a lo mejor, cuando existe, estén como... Bueno, por eso le dije al señor que está encargado ahora de jugar con poder, ¿no? Este asunto siente que no hay propuesta, respuesta, ¿no? Esto no quiere decir que no se adopten, se pidan, se soliciten otros tipos de materiales como complemento, pero finalmente, a lo mejor en algún momento hacen a un lado un libro de texto y corre por otro lado, ¿no? Pero bueno, esta es como la diferencia. Un poco también en ese sentido iba la pregunta anterior, decía, ¿de dónde? Porque me parecía que había como un... Sí, les voy a socavar las estanterías, sí, ustedes. No, me van a mandar por Argentina en un jumbo jet, urgente. Pero ¿qué es lo que pasa? Tengo experiencia de haber transitado mucho y de tener la oportunidad de tener una mamá y un papá muy humildes, humildes de todo, ¿no? En la que apostaron, soy única hija, y el único capital que me dieron es la educación. Y lo aprendí de ellos. Desde chico, mi madre me decía, a ver, ¿qué mañana tenés lecciones? Sí, a ver, ¿qué estudiaste? ¿Qué pensarías vos? ¿Cómo me explicas eso con tus palabras? Desde chico me enseñaron a interrogarme, a preguntarme y demás. Quizás este modelo lo han tenido ustedes también, pero tenía una escuela con un mandato fundacional en donde me decía, esto es lo permitido. te llevabas una materia y tenías que responder la definición de la misma manera que el autor que me había enseñado mi profesor. Estamos en un ciclo, gente, que trae nuevos desafíos. Yo les dije, no hay modo de pensar distinto, no hay receta, hay que construirlo. Estamos en el peor de los trabajos. Entonces, esto que va para ustedes, también yo les doy charlas a funcionarios y les hago pensar de esta manera. Por eso me tomé el atrevimiento de decirle al Señor lo que realmente pensaba, porque estoy segura de que hay cosas que tienen que cambiar. Miren, un pedagogo me decía, Lidia, lo que vos estás diciendo, ¿sabés qué es? Hay que descolonizar la escuela. Nosotros tuvimos toda Latinoamérica una presencia española muy fuerte, ¿no? Yo voy viendo acá a Morelia y me acuerdo en Salamanca, en España, digo, oh, los mexicanos se llevaron, trajeron a Salamanca, o los de Salamanca, los españoles se trajeron a México, acá a Morelia. Son iguales. La presencia nuestra de colonización nos arrasó toda Latinoamérica. Fue muy fuerte y duró muchos años, por eso no puede cambiar el tipo de escuela que tenemos, el modelo tradicional. Hoy España e Inglaterra, que han tratado de pasar a la otra curvatura de la vara, están en este proceso de reflexión y de análisis. ¿Por dónde pasamos? No depende de ustedes solos. Depende de la estructura política, de los presidentes de cada nación. Que no sean mezquinos tampoco. ¿Me entienden? Y que no vayamos por un camino de la corrupción, vayamos por un camino de la conquista, en donde cada país pueda tener su propia identidad, donde vos puedas tener un currículum que te da el Estado, que lógicamente tiene que haber, ¿eh? Porque ¿quién nos da los títulos? El Estado Nacional. Hay un currículum prescrito, pero también tiene que haber una parte, un 30% del currículum, como tiene Brasil, entra en lo que vos creas que te gusta, que necesitan los chicos y que quieren. ¿Me entiendes? Entonces, esto que les dejo no es para que se enojen, no es que les estoy diciendo algo imposible. Vamos a tratar de, inclusive los sindicatos mismos hay que decírselo, porque los sindicatos tienen mucha voz. Rápido, son los que más lío hacen, ustedes están más sumisos por el lugar, defendiendo los fuentes de trabajo, como también estamos nosotros por los sindicatos. Si ustedes esto lo hacen llegar, seguramente vamos a lograr un cambio. Porque si no, nos crean una militancia muy, muy aburrida, muy rutinaria. Hay que crear distintos modelos de escuela, modos organizacionales, formas distintas de hacer actuar y entrar a los chicos en la escuela. Fíjense. Hay una sociedad muy grande en Argentina, un grupo de padres adoptó la política de no a la escuela. Los están educando a ellos en su casa. ¿Qué sorpresa nos llevamos, como con la pedagogía Waldorf? Que a la hora de ir a legitimar los estudios, saben mucho más y mejor y han dominado más competencias que los que van todos los días, 4 y 6 horas de la escuela, todos los días de su vida. Entonces esto nos llevaría a pensar si Ivan Illich no tenía razón, que las escuelas no sirven para nada. Yo no creo que no sirvan para nada. Sirven para mucho, pero una escuela de calidad que capte sensiblemente el contexto que se tiene. No se desespere. Con este señor que era el señor gobernador, el señor que representa al Estado, ya se lo he dicho y en otras oportunidades quizás podamos entablar, si es que quieren, si es que lo dejan, si es que pueden, porque no está solo. Acá arriba hay un poder, no, que no es fácil. Así que sigan pensando. Vamos a ver si en otra oportunidad puedo volver y ya veo algunos, voy a empezar a ver aquí en Morelia algunos cambios, algunas innovaciones. No se crean que en Argentina estamos mejor que ustedes, estamos iguales, pero con un grupo fuerte de profesionales de la educación que estamos intentando realizar cambios. Aunque nos cuesta el colesterol, los triglicéridos y un montón de cosas. ¿no? Hasta a veces llegar en un lugar que no me saludan. Pero yo los saludo a poco, me les va muy bien. No me importa que no me saluden, porque tengo convicción de lo que quiero hacer. ¿Estamos? Bueno, entonces ahora, no tengan miedo. Fíjense esto, los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender. Eso fue sí, pero no van la otra. Otra cosa que tienen que ser ratas de biblioteca, digo yo. Vayan buscando. En cada lugar que voy todavía no encontré ninguna biblioteca acá, una librería, porque siempre estuve trabajando. Voy a ver si puedo hacer esto en el Distrito Federal, ¿no? Para ver qué tienen, qué hacen. Ustedes en educación están muy valorados. Este Emilia Ferreiro que les digo, esta universidad, la Universidad Pedagógica Nacional, la UNAM en Argentina, son de mucho y Flaxo, de mucho prestigio. Así que no se sientan que no tienen nada, tienen muchas fortalezas. Hay que empezar a cambiar algunas formas de construir el conocimiento que sean diferentes. Y bueno, yo les había dicho que me había criado en un lugar musical. Y justamente hay una canción, esta que se llama Signos de Amor, no sé si la conocen, que tiene que ver con esto que intento dejar en ustedes. Y dice así: tienes que encender una luz, aunque sea pequeña. Si ella se apaga, este mundo será una tiniebla. Tienes que arriesgarte a creer y no cerrar más tu puerta. Vale la pena su brillo, aunque sea pequeña. No permitas que la noche invada tu vida. Hay mucha belleza en vos para que estés escondida. No le niegues a los otros tus ojos, tu amor, tu voz, tu alegría. No te quites libertad ni borres tu sonrisa. Tienes que atreverte a vivir de una forma distinta. Llenarte los ojos de amor y sembrar cada día. Y verás cómo cambia este mundo cuando sin temor abras al fin tu puerta y mantengas prendida tu luz, por pequeña que sea. Todos a ver. Tienes que atreverte a vivir de una forma distinta. Llenarte los ojos de amor y sembrar cada día. Verás cómo cambia este mundo cuando sin temor abras al fin tu puerta y mantengas prendida tu luz, por pequeña que sea. De hacer la docencia desde otro lugar, ¿no? El sentir lo que siento por el oído superior, intento transmitirlo a través de la música también. Y esta letra justo encierra el por dónde va la educación de este tipo. Quisiera, en la próxima vez que los pueda encontrar, cada uno de ustedes tiene una luz propia. Una luz que los hace brillar de modo distinto. No todos vamos a brillar con la misma luz. Pero abran su corazón para los demás. No tengan mezquindad, sean humildes, sepan decir no sé, trabajen en culturas colaborativas. Y si alguien se aparta, no lo miren como diferente. alguna vez va a entrar. Imagínense el colectivo de Morelia ahí todos juntos. Faltaba una mesa ahí, en ese colectivo, para que empiecen a trabajar, a escribir. ¿Mm? Así que le voy a decir al señor de acá de Morelia, del colectivo, le pongo una mesa. Bueno, gente, gracias. Quisiera llevarme de regalo una foto, pero completa, de todos ustedes allá en el parque. Vamos. En un lugar que le estoy diciendo a la señora Presidente, quiero la Universidad Pedagógica Nacional. Gracias.